Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No, soy Hayama, soy la misma persona de siempre, solo que tengo un micrófono diferente. Hola, bienvenidos a un nuevo y hermoso episodio de... Otaku no Shoso. No les puedo hacer lo de las manitos porque no suena. Sí, lo hemos comentado que ya no suena hace mucho tiempo, pero ya algún día lo arreglaremos. Sí, en algún momento podríamos convertirlo como en un box de algo por último para tenerlo como de default, así como que se ponga nomás. Que lo hermoso de tu mesa es que era análoga, por eso a la gente le gustaba tanto. Sí, pues, sí, se movían todas las cuestiones que tenía el escritorio, pero es sí. Que estoy en otro escritorio hoy día, así que... Bueno, usted ya lo sabe, soy Hayama, yo no grabaría esta música si no fuera porque me acompaña la reina de las constelaciones del fuego y el agua, la Pau. Ya. Manso spoiler, pues Hayama. No, debe salir el nombre, literal. No. Sí, es verdad. ¿Cómo está ahí? Estoy bien, más tranquila. Ha sido muy bélico el principio del año, pero ya mejor. Sí, lo creo, sí. Tengo que comentar que también, usted ya lo ve, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabía, ya no es sorpresa para nadie, pero acá nuevamente en el programa vamos a seguir básicamente platinando nuestro recorrido por las Sanrio Aventuras, el día de hoy en Otaku no Shoso. Y nuevamente, porque me pareció interesante, yo dije, me gustaría estar con ella ese día, tocamos la Lode Señal y nuevamente estamos con, ¿quién más? La querida por todos, la más querida del universo, la Lode. Hola, gracias. ¿Qué tal? Todo bien por acá. Sí, bacán, tú sabes, tú eres la number one acá, así que nuevamente tenerte acá y en esta aventura de Sanrio, me encanta que estés con nosotros. ¿Es Sanrio o Sanrio? Que fue una casi en el borde de una broma cuando hicimos el episodio de Yuniko. Nosotros tiramos esa talla de que se dice Sanrio, pero acá en Chile todo el mundo dice Sanrio, así que estamos cagados, no hay nada que hacer. Ah, ya. Yeah. Sí. Así es. Es lo que hay nomás. Pero bueno, estamos nuevamente acá en la Sanrio Aventura. Sin embargo, antes de empezar con el episodio del día de hoy, quiero comentar lo siguiente porque creo que era necesario... iniciar este podcast con el siguiente comentario que me pareció inevitable. Este episodio de Otaku no Shoso nos pilló a días que nos enteramos del fallecimiento del querido Akira Toriyama. Nosotros de verdad que no teníamos planeado ni mucho menos. Creo que ese día va a ser cuático porque se viene el episodio de Dragon Ball Z, que es el próximo, de hecho, en Otaku no Shoso. Y como estaba comentando, esto no estaba planeado ni mucho menos que es por lo de Toriyama. Simplemente lo teníamos escrito hace meses. Y va a ser un episodio especial, así que quería decir eso. Quería empezar el día de hoy diciendo que eso es algo que se viene, eso es algo inevitable. No, que el próximo episodio sea eso, no tiene nada que ver con el acontecimiento, pero estamos de las penitas. Sí, como que parte de nuestra infancia se está ahí, se fue. Son esas personas que... Sí. No, dale, lo veo, por favor. No tengo nada más que decir, además de sí, que estoy de acuerdo con lo que dice la Pau. Para mí son esas personas que decían, no, sí, el loco es bacán y todo, pero en realidad sí soy muy sincero y de hecho algo que uno analiza en estas situaciones te das cuenta que el weón afectó en mi vida más de lo que yo pensaba y me acordaba. Así que le vamos a dar todos los tributos que se merecen en los próximos episodios de Otaku no Shoso. Sin embargo, quería decirlo, nos tocó justo grabar este episodio a días de esa noticia, de seguro ahí con los años. Si usted regresa a Otaku no Shoso va a decir, oh sí, aquel fatídico día, así que quería comentarlo. Está muy joven. Sí, no, 68 tenía, creo. Vamos a hablar más. Sí, demasiado joven. Que decíamos como detalle, decíamos, bueno, ¿vivís 100 años si eres japo o te morís de alguna hueá cardiovascular o neuromotora? Sí, no, lo peor de todo es que está todo ese comentario de que parece, porque todo es como un poco más de conclusiones del internet, que parece que... Toriyama se sacó la cresta, parece, o algo medio feo le pasó. Ah, sí. No, pero eso no lo había visto. El diagnóstico tiene que ver con un golpe. Oh, qué lamentable. Eso también había comentado que lo que le dio podía haber sido también por un tema de estrés. Sí, eso lo como que manejaba más esa idea. Después están esas dos opciones, así que who knows, la verdad. Pero bueno, ya nos tocará el episodio de Dragon Ball Z, que será el próximo, se lo adelantamos al tiro. Nosotros normalmente comentamos esto al final, pero era un detalle demasiado importante este 2024 que queríamos mencionar y partir el día de hoy con ello. Un saludo al cielo y Sí, Torillo. como dijo hermosamente Oda, ojalá el cielo sea tan bello como lo dibujaba él, Oh, weón. sí, qué lindo. Hermosísima palabra esa. Pero bueno, acá estamos con las aventuras, con esta aventura de querer platinar toda esta extremadamente ambiciosa y al mismo tiempo olvidadísima etapa de la industria de animación japonesa, esta época donde Sanrio intentó transformarse, en sus propias palabras, en la Disney japonesa, y lamentablemente eso no resultó. Durante el camino hemos recorrido ya por varias películas y producciones. Nosotros empezamos este viaje con los capítulos de Yuniko, esta obra que mezclaba a Sanrio con Osamu Tezuka, y que son estas películas que yo y la Pau disfrutamos bastante, ¿no? Nos gustaban harto, la verdad. Y también, ¿qué era lo otro que vimos de Sanrio? Por favor, Chirin Nozozu, por Ah, favor. sí, cierto. Sí, Sí, sí. Chirin Supremo. Supremo, maravillosa película, excelente película, que también estuvo ahí parte de las Sanrio Aventuras. Sin embargo, durante todo este paso por este repertorio bastante extenso que tienen, nosotros habíamos mencionado en varias oportunidades la película que vamos a hablar el día de hoy, porque fue muy ambiciosa, es uno de los proyectos más comentados a nivel, más bien como de fracaso más que de suceso, en el contexto de Sanrio y su ambición en la época, y que metió mucho ruido en la crítica, sobre todo en Estados Unidos, porque fue un filme que lo hicieron pensado en el mercado occidental, en un mercado que querían atacar sí o sí a Disney, y que la verdad le salió un poquito el tiro por la culata. Vamos a estar comentando un poquito el día de hoy. Vamos a estar hablando de Shirisu no Densetsu, también conocida en el mercado norteamericano como The Sea Prince and the Fire Child. Más su nombre. Sí. Sería algo Sí, es así más. como El Príncipe del Mar y la Hija del Fuego. Algo así. No lo podría traducir. Esta película de 1981 que vamos a empezar obviamente diciendo que la elegimos para nuevamente seguir el paso de Sanrio de seguro. Seguro vamos a seguir viendo cosas a futuro de ellos. Y empecemos con la Pau, porque yo honestamente yo no sé si la había escuchado siquiera hablar alguna vez o llegaste con esta sorpresa para el programa. Yo llegué con esta sorpresa para el programa, como todo lo que es el repertorio de Ha sido Sanrio. sorpresivo. Como que sí, para mí ha sido como toda una experiencia, la verdad, porque era algo como que yo pensé que era como de TV gringa nomás de repente. Como estas cuestiones de, como esa serie rara que donde Hello Kitty tenía boca y esas Sí. cuestiones, como que era lo más lo que cachaba. Que por cierto, Y después caché vi como ese todo episodio este. de Toy Tan Maidas, lo vi, de hecho, lo vi. Sí, entonces como que toda esta ambición de Sanrio no la cachaba nada, así que ha sido bien interesante porque son peculiares las películas, Sí, como por ser muy amable con la descripción. todas las Sanrio traumas. Sí. Los tipos no se guardaban nada, loco, nada. Y sí, entonces No. fue esta sorpresa para tan gracioso como todo el resto de las cosas, por lo que entiendo. Sí, no, en esto yo de verdad vengo así como sin, no tengo nada que aportar más que mi primera experiencia con, porque antes no cachaba nada. Ahora que hemos vivido varias producciones de Sanrio, ahora que tiene un poco de bagaje, un poco de conocimiento de el estilo Sanrio, si se puede llamar así, ahora que la viste con esos ojos, no te produjo sin spoilers, por supuesto, terminar y decir, sí, esta película es de Sanrio. ¿Sabéis? Pero así como, es que lo que voy a decir es un spoiler igual, no Ah, estoy segura. bueno, te lo guardo. Anótalo Como por porque ahí. sí, es como una valoración que no debería ir a estas alturas todavía, creo yo. Ya. Así que lo dejo, vamos, me lo guardo para después. Dale. ¿Tú, Lobe, habías escuchado de esta película? No, nunca había escuchado esta película, la conocí porque me dijiste. Vamos a hacer el capítulo sobre esta película. ¿Te interesa? Dije, obvio, es Sanrio. Así que eso nomás. Esa es mi experiencia previa. Hasta este punto, ¿cómo ha sido el viaje para ti? No sé. No sé, no sé. Tengo una opinión particular de esta película, eso sí. Que ahí me voy a adentrar después mejor. Dale. Bueno, yo les había comentado hace tiempo atrás, cuando empezamos las Sanrio Aventuras acá en el Pleno Tan Conocioso, que uno de los motivos de por qué me motivó a querer revisar toda esta etapa de la animación japonesa entre los 70 y los 80 era porque es innegable que es súper ambiciosa. Sí. Es demasiado, demasiado ambiciosa y con toda la calidad que tiene. Sí, más allá de si te gusten o no las películas que hicieron, es notorio el esfuerzo adicional que se metieron en una época en donde el anime era conocido por este medio pobre, donde la animación no era tan bonita como el nivel de animación, que Japón era conocido por el tema de la animación limitada, bla, bla, bla. Algunos van a decir, Hayama, ¿han visto películas de otras producciones de la época que las encuentro más bonitas que la de Sanrio? Está bien, por supuesto que sí. Sin embargo, Sanrio como que quiso meterse de frentón en esa postura de decir, yo no quiero hacer estas películas para Japón, yo quiero hacer estas películas para el mundo. Bueno, sobre todo porque habían conocido las Lucas con Hello Kitty. Es verdad. Entonces siempre tuvieron esta visión más ambiciosa, que de hecho, para mí, creo que esto nunca lo habíamos conversado en el programa, pero siempre cuando se habla de Japón como cultura, así como lo que yo consumo como cultura pop de ellos, siempre sale este tema de, ah, bueno, ahora Japón sí es popular y todo, pero cuando me gustaban los 90, por ejemplo, o incluso los 2000, siempre estaba como esta sensación de mucha gente decir, pucha, a los japoneses como que les importa solamente ellos y nunca piensan como en el resto. Ah, ya, sí, es verdad. Esto pasa no solo con el anime, por ejemplo, yo me acuerdo mil veces, de seguro la Love tal vez alguna vez ha tenido esta conversación con su grupo de amigos que le gusta la música japonesa, que de repente uno piensa, oh, estas bandas serían tan populares fuera de Japón y como que viven ahí No les nomás. interesa salir, sí. En cambio, esto no pasa con Sanrio. Esto es muy notorio que era una visión mundial, una ¿cómo decirlo? Un tono medio conquistemos el mundo. Sí, totalmente. Sí. Ellos querían conquistar mediante lo kawaii. Lo Bueno, kawaii. por lo menos en la parte de mascotita, en película ya no sé. No sé si es tan kawaii. O tal vez era kawaii, pero los resultados finales eran como, oh, shit. Que yo lo que a mí me causa curiosidad es como ya después de haber visto como el otro repertorio de cosas de Sanrio, yo decía como, uy, pero como que nadie les dijo, ¿saben qué? Yo creo que la están cagando por esto y por esto. Es como un patrón que se repite entre las películas que no voy a comentar ahora hasta que entremos como ya más spoilers. Pero era como loco, nadie les dijo, amigo, yo creo que hay que cambiar la estrategia de tu propuesta de bla, bla, bla. ¿Sabes Pero qué, bueno, Pau? Yo nadie lo hizo claramente, creo que a sí. Shintaro Usui sí se lo dijeron y él dijo, me importa una raja. Voy a hacer la guay que yo quiero y seré feliz. Probablemente dijo eso. ¿Sabes qué? Ahora tengo un comentario como updated del tema de Sanrio. Si usted ha escuchado los episodios antiguos de Otaku no Shoso cuando hemos hablado de las producciones de ellos, la Pau ha sacado aquí a la conversación que ella vio un episodio de Toyta en Meidas, que salía Hello Kitty, ¿te acuerdas, Pau? ¿Qué era ese nombre japo? Que no me acuerdo el nombre japo. ¿Cómo, perdón? Tiene un nombre, ¿sí? No, de lo que me dijiste que no me acuerdo No, del nombre de la serie de que. Toy That Made Us, la serie esa de los Es que ese juguetes de documental. Netflix. Sí, ese documental. Eso Ah, mismo. de Toys That Made Us. Es que no entendí nada Perdón, mi inglés. del Es que tú cachai que mi inglés es muy sharcha. Muy sharcha, por si de tu Perdón, madre. no. Ya. Lo Yo siento. Perdón. canto como. ¿Hay Perdón. cachado cómo canta en inglés en el Pumpchack? Así lo hago yo. Ok, perdón. Yo decía como yo de todo, no sé cuánto. Dice, ay, un hombre japo, una serie que quizás tiene nombre gringo. Bueno, Perdón. vamos a cambiarlo aquí. ¿Te Sí. acuerdas de The toys that made us. The toys that made us. Toys That Made Us, ya. Sí. Me gusta mucho ese capítulo, sí. En ese episodio sale Shintaro Tsuji. Era ese caballero que salía, Sí. hola, soy el jefe. Que me acuerdo que salía en una parte que decía, Small gif, big smile. Salía el caballero así con. Sí, exacto. Ya, ese caballero es el responsable de todo esto. Ah, ¿De todo entonces es verdad. Yo esto te creo que en verdad. refieres a las A las películas películas, o en claro. general? Ah, ya. Entonces sí le importa un pico. Sí, le importa un pico. Sí, nosotros comentamos que Shintaro Sugi era de estas personas que hacía toda su pinta y a sus ganas, pero esta, por sobre todo, es el episodio dedicado, yo creo, más en extremo a lo de Shintaro Sugi, porque esta película. No, no, no, nosotros habíamos hablado hasta este punto de cosas financiadas por él. Por ejemplo, lo de Chirin no Susum, lo de Chirin, él puso la plata y le dijo a Takashi Yanase, el creador de Anpan Man. Bueno, haz lo que queráis, haz esto porque me encanta tu obra y sacó esa maravilla. Pero en general era productor. En cambio, el día de hoy, esta película, Shirisu no Densetsu, está escrita por él. Ah, bueno. Se hace lo que quiere el jefe. Sí, este fue literalmente el jefe metió la mano en el arte. Ya creo que eso explica muchas cosas. Que algo especialmente que me hizo mucho ruido en la película y como que no pude estar tranquila. No, a conversarlo. Insisto, lo voy a comentar después. Sí, lo hago conversar. Creo que se va a donde vamos, pero lo hago conversar. Lo hago conversar. Bueno, la cosa es que Shintaro Tsuji es el super jefe máximo de Sanrio, el papito, y acá pasamos al tiro a hablar de lo técnico, porque básicamente, como le estaba comentando, este es también el mismo tío de por qué quisimos hacer este episodio, porque las Sanrio Aventuras son tan interesantes a nivel de ambición que me llama mucha atención y terminé viendo de todo. De hecho, les voy a adelantar al tiro, al tiro, al tiro, que las Sanrio Aventuras no van a terminar, porque yo sí o sí, a algún momento. Vamos a hacer un episodio del resto de los cortos de Yanase, que son todos igual de hardcore que Chirin, todos, weón. Ya, me parece. Sin embargo, no todo lo de Tsuji son producciones, como estaba diciendo, él metió la mano también en las obras, porque, bueno, Hello Kitty él tampoco lo inventó. Simplemente ponía las lucas, pero acá estaba hablando de algo que hizo realmente él. Quiero dar un poquito de trasfondo en el momento en que estaba viviendo, y estaba 100% metido en la producción, por cierto, que antes de esta película había hecho Chirin, maravillosa, excelente película, nosotros ya conversamos acá en un tangencioso, y también había hecho Metamorfosis, también conocida como Wind of Change. Wind of Change es una película que yo comenté, no me acuerdo si habrá sido en el episodio de Yuniko o en el de Chirin, que es también otra película extremadamente ambiciosa de Sanrio, pero que no, o la tengo muy abajo, muy al final, porque una película, esa sí que está, bueno, no sé cómo explicarla. Sin ir más lejos, creo que la película tiene como seis versiones porque se arrepentían una con otra, bueno. Creo que me acuerdo de que fue probablemente yo creo que fue con Yuniko. Mira, yo una vez, mira, tiene una versión que tiene música clásica y tiene otra versión que tiene música de los Rolling Stones. Y son las dos oficiales. Bueno, es que si estás en mood clásico, en mood rock. Sí, o progressive rock perro. Sí, pero bueno, la cosa es que esa película, efectivamente, una también súper ambiciosa de Sanrio, sin embargo, a esa le fue pésimo, pésimo, pésimo, pésimo. Esa wea se fue completamente al abismo. Y ahí intentaron salvar con otras producciones un poco más chiquititas. Nosotros comentamos que de hecho Chirin lo habían hecho. Sí, la dieron en el cine, pero la daban como con este conjunto de cortos de otras cosas de Sanrio o de otras producciones de otros estudios de animación. Y también se hizo mucha plata en el mundo del VHS. En el mundo del VHS, donde realmente Chirin se volvió muy, muy popular. Entonces hicieron cosas más chicas, más tiradas a ese mundillo. Como le estaba comentando ahí, algún día veremos los otros cortos de Takashi Yanase, perdón. Y llegó ese momento en que dijeron, no, compadre, no nos vamos a rendir porque ustedes saben, pum, Japón y 1980, Lucas. Mucha, mucha, mucha plata. Y bueno, esto es lo que yo leí para el día de hoy, me pareció como muy wow, porque me hizo clic en muchos sentidos. Como le estaba comentando, esta es una película que el jefe me dio la mano. Shintaro Tsuji tenía él personalmente un interés en la mitología occidental. Desde cabro chico dijo que su abuela se lo inculcó, que su abuela le encantaba mucho la mitología occidental y particularmente le gustaba mucho la griega. Sin embargo, le gustaba en general todo lo occidental. Y como le estaba yendo muy bien a Sanrio con los libros de dibujo, las cosas de Yanase, el Hello Kitty, por supuesto, y todas las otras millones de mascotas de Sanrio, él decidió hacer un libro de historias para niños en Sanrio, lo cual en ese momento, no, como les digo, él era el jefe de las lucas nomás, él era el productor, entonces igual fue como particular eso. Así que les comento que esta película está basada en una historia para niños. La leyenda de Sirius. El libro está... De hecho, todavía lo venden porque es un libro que me enteré que le fue bastante bien en Japón. Es un libro bastante querido. Y que él lo escribió, él adaptó la historia. Y que las ilustraciones están hechas por alguien que acá en Otaku no Chōsai había salido antes. Y que me cuando lo leí fue como... Ah, ya, porque creo que va a ser como... Ahí van a hacer clic también otras cosas de la película con spoiler. Pero el libro original lo ilustró Yuki Abe, que es esta persona que hizo Koshyo Koichi Dai Otoko, el sensualista. No, me estás hueveando. Sí. Él lo hizo. Y siento que haber hablado de sensualista fue como una coincidencia nomás de la vida. Que estamos en ese punto en Otaku no Chōsai que estamos tan culto, fino y formado de lo que conversamos, compadrito, que podemos llegar a estas conclusiones. Todo se conecta, sí. Yuki Abe, nosotros lo comentamos en el episodio de Koshyo Koichi Dai Otoko, que es una película extremadamente oscura. Yo creo que de las cosas que hemos conversado en Otaku no Chōsai tiene que estar por lejos en el ranking top 5 de las cosas más under que hemos hablado en el programa. Es una adaptación de... Sí, por lejos. Sí, yo te había comentado en ese episodio que ni siquiera los japoneses la conocen. Ahí de nuevo mi memoria de pescado, lo siento. Sí, no sé si te acuerdas, pero a lo más te puedes recordar que comentaba de que era una adaptación de estos cuentos del siglo XVII, XVIII, y que tenía que ver con el mundo flotante. Sí, y también teníamos esta conversación de que era como, no sabemos realmente que si tenía como una enseñanza la wea. Claro. Raro. Era simplemente que era un viejo verde, pero adelantado a su época. Sí. Que bueno, si ven alguna vez esa cuestión, como que la vi, la propuse yo, y después fue como, pero ya la vimos, ya gasté tiempo en esto, así que van a tener que saber de ella también, saludos. Pues sabéis que ese episodio es re bueno, de hecho yo me acuerdo que cuando hicimos el conteo de lo mejor de ese año, Otaku no Chōsai, alguien nos dijo que esos eran los episodios favoritos porque había notado que la Pau estaba preocupada de que, uy, la cagué, elegí una película terrible meh para el programa y al final terminamos aprendiendo mucho y lo pasamos re bien ese episodio. Estuvo bueno. Sí, es verdad. A mí me gustó mucho ese. Es que pudimos hablar caleta literatura, entonces fue como, sí. Sí, alguien nos comentó eso, que le había gustado mucho ese episodio porque se notaba que estábamos como preocupados de que había elegido algo demasiado meh y que terminó siendo un episodio muy bueno. Sí. Coincido. Sí, lo pasamos re bien en ese capítulo de Otaku no Chōsai. Bueno, este compadre hizo Koshyo Koichi Dai Otoko. Nosotros también lo conversamos porque era uno de estos cabecillas que había hecho fondos de la daga de Kamui. Y él le hizo las ilustraciones al libro de Sirius. Y es algo que llamó mucho la atención. Yo creo que por lo que estoy leyendo en fuentes japonesas, más que nada, particularmente por lo hermoso que era el libro, más que la historia. Porque, vamos a adelantarlo el tiro, esto yo no lo llamo spoiler, esto yo más lo llamo una experiencia como de cultura general, si se pueden decir así. Si ustedes dicen que estoy equivocado, me dicen, pero no hay que ser demasiado genio para darse cuenta de que está totalmente todo esto inspirado en Romeo y Julieta, güey. Sí, es muy Romeo y Julieta, estoy de acuerdo. Sí, es verdad. Estoy súper de acuerdo. Romeo y Julieta es una visión de mitología griega occidental y que la adaptó a su gusto. Así que la historia tal vez no sea la más original del mundo, ni mucho menos. Sin embargo, el libro llamó la atención por las ilustraciones. Las ilustraciones son muy famosas. Yuki Abe se hizo muy, muy, muy famoso en el mundillo de la ilustración por este libro. De hecho, lo han reeditado varias veces. La última vez fue para el aniversario, creo que 40 del libro. Lo reeditaron de nuevo y sale de vez en cuando en Japón. De hecho, esto se lo voy a comentar para que sepan porque es algo que sale al final, pero tiene nada que ver con la trama. Las ilustraciones del libro salen en los créditos de la película al final. Lo iba a preguntar, ¿será un spoiler? No, creo que sea un spoiler. Las ilustraciones que salen en los créditos de la película son las ilustraciones del libro. Ah, ya. Pues yo decía que esta referencia visual y después que el resultado como que es bello, pero era como, wow, ¿cómo llegaron de esto a esto? Entonces tenía esa Diferente. gran pregunta viendo los escritos. Sí. Bueno, eso también es porque los tipos no fueron tontos y quiero vamos a meter las ilustraciones que tan populares fueron en Japón a la película, de alguna manera. Sí. Sí, va por Pero ahí la está cosa. bien. Sí. Bueno, como le estaba comentando, es obvio, es evidente que esta es una historia que está basada en Romeo y Julieta, ni siquiera un spoiler, porque simplemente ve a los dos protagonistas en la carátula de la película, weón, para que cachen para dónde va la cosa, weón. Esto está basado en el género de los amantes desaventurados, como le dicen los gringos en el Star-Crossed, y que de hecho tiene que ver, sí o no, con ese sentido con Romeo y Julieta, porque, mira, hoy día me estaba preguntando, de hecho, para todo un ocioso esto, porque como soy un viejo de mierda, voy a cumplir 40 en unos días más, saludos, Parece prepárense, sí, estaba pensando, ¿cómo será actualmente la relación de Romeo y Julieta con la juventud, con los Summer? Porque cuando yo era chico, había un montón de referencias sin leer el libro. Yo recuerdo que hasta los Picapiedras tienen una parodia de Romeo y Julieta, weón. Así que yo me enteraba por los Looney Tunes, weón, por la serie animada, cachá. Pero ahora yo no tengo idea si los caros chicos cachan eso, weón. Hoy, no yo ni sé. idea. Porque, por ejemplo, ¿tú lo habías leído alguna vez, Pregunta. Romeo y Julieta, o la cachas nomás por cultura general? Porque mucha gente te va a decir que es por eso. Hay mucha gente que la cacha nomás porque saben el resumen. Vieron, te lo resumo y cacharon la wea. Ah, porque vi la película con Leonardo DiCaprio. Ah, bueno, Es una buena, me es gusta de simpática, leer. yo recuerdo simpática. Pero digamos de que es una adaptación. Está bien. Sí, Yo bueno, sí puedo leer el libro para el colegio. tú lo leíste, Pau. Yo sí lo leí, pero lo leí por el colegio, más Ya, que nada, no, no. porque hubo, creo que había como un periodo en no sé qué curso que es como de puras obras de teatro, entonces nos tocaba leer Shakespeare y así, entonces era como había harto que leer. Bueno, ¿O crees que lo leí por les comento al tiro ya? en el colegio, jamás me pidieron leer nada de Shakespeare, weón. Nunca. Ay, oh, bueno, a mí me da rabia Shakespeare, tan bacán eso. Había Yo. decidido ver la película con Leonardo DiCaprio. Es que no sé, hay muchos libros que por esa misma razón que tú dices de que eran como tan excesivamente famosos, que yo le decía a mi papá que me los comprara porque quería saber cómo era de verdad la fuente. Entonces puede que haya caído en eso o que lo haya visto como bla, bla, bla. Son esas historias que Pero es todo, un más sí. desesperante la weá. Son de esas historias que todo el mundo Muy cacha o como por desesperante. osmosis nomás. Es como, no, nunca he visto la obra, pero obvio que sé de qué se trata del principio a fin porque lo han parodiado y representado o referenciado, como el caso del día de hoy de esta película, en un montón de cosas. Sakurita. En Sakurita, en la obra, qué linda esa escena. Sí. Ah, pero claro, es evidente que esta película está basada en ello. De ahí voy a hablar un poquito como de ese tema, porque igual tiene que ver con los spoilers, pero eso, lo hicieron basado en Romeo y Julieta. Pero lo que quería comentarles de este detalle es que si han leído el libro, y si hay gente que cacha más allá del. De, a mí me salen como esa cuestión, ¿cachai, Romeo y Julieta? Ah, sí, la mina en el balcón que dice, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Y después se mueren. Fin. Esa es la historia que todo el Pero mundo me hay tanto cuenta. más que eso. Y obviamente Sí. mucho más que eso. Bueno, la gente que ha leído el libro, y lo voy a comentar porque no, yo no lo considero un spoiler, lo considero como parte como de la experiencia, es que supuestamente cuando Shakespeare escribió Romeo y Julieta, esa relación estaba completamente condenada, ni siquiera tanto por el tema de la familia y todo eso, sino porque iba a sonar como chistoso en una situación muy cristiana de Europa, pero estaban predestinados a mal por el signo zodiacal en que estaban los dos. Ah, ya. Ah, Mm, chucha. ¿Cuál sí. era? Ay, no me acuerdo, pero ¿Qué signo de calera? de hecho es precisamente por eso que en Estados Unidos el género de los amantes desaventurados se conoce como Star-Crossed. Ah, qué Sí, Star interesante, no Lover, sabía. sí, es como un término que siempre se dice como el término de que como que se cruzan y al cruzarse como que se desencadenan pura wea. Ese es como el género. Claro. Entonces podríamos decir que en este caso Shintaro Tsuji se lo tomó muy a pecho. Que diría que más que del Romeo, quién es, que no estás donde veo y toda la mierda, Romeo y Julieta es una historia más bien de puros malentendidos Sí. constantemente. Y de cómo dos familias terminan en una tragedia por puras tonteras. Sí, es por eso decía, el libro a mí me desespera mucho, porque el real son puras weas lo que les pasa. Pura gente muere, porque al final el gran como punto álgido es que muere Mercutio, el amigo de Romeo, y eso es una mierda, es como un gran malentendido. Bueno, hay un montón de cosas y que esto lo comento muy al aire libre porque de verdad son esas cosas que son parte de la cultura popular. Si usted está diciendo, hoy no cachaba nada de esto, le pedimos disculpas, pero efectivamente, esta película está completamente inspirada en Romeo y Julieta y Studi se tomó demasiado en serio el tema de lo zodiacal, de lo astrológico y tomó como esta cosa de Sirius. Es una estrella que se supone que es la estrella en cielo nocturno, la estrella que brilla más Más, alto, se supone. exactamente, así Es es. como una denominación de. Se le dice la estrella más brillante del cielo nocturno, así se le dice a Sirius. Sí, una estrella. Pero un término astronómica, la verdad, no astrológico, astronómico. Es que Fuerte. yo lo de lo astrológico lo tomo por lo de Starcrossers, por el género. Hoy, bueno, ahora necesito saber cuáles son los signos, dame un instante. Adelante. Yo no creo que salga en la película, pero en el tú que estás diciendo Romeo y Julieta. Es que tengo un amigo, un buen amigo, que él se dedica su vida a la astrología, entonces aprendió mucho, entonces ahora tengo mucha curiosidad. Saludos, Diego, si es que alguna escucha el podcast. Lo que pasa es que tú puedes hacer en astrología, tú puedes hacer sinergias entre dos personas y puedes cachar qué chucha. Entonces puedes saber, como de repente puedes incluso recomendar, ustedes no deberían tener un romance jamás ever, por ejemplo. Ya, Julieta es Leo. Ya, y estoy como, ya. Anotando Leo, compatibilidad con. Hoy, weón, y Romeo es Piscis. Como Afrodita. Piscis. Es que esto no es suficiente para mí para tomar una decisión. ¿Cómo decir? Ah, sí, por supuesto, necesito saber más. Bueno, yo debo decir que yo no creo Puta, absolutamente nada de eso, es que pero. lo peor de todo es que el Diego estuvo acá hace un rato. Le podría haber preguntado si se sabía esta weá. Puta la weá, ya. Bueno, Pero bueno. al final este comentario lo estoy diciendo porque es un parte de las tantas lecturas que tiene Romeo y Julieta. De hecho, se puede entretener usted si, porque hay gente que dice, ah, es una obra de teatro de hace no sé cuántos cientos de años atrás y ve y actualmente tiene hasta lecturas feministas la wea. Tiene 1.000 lecturas Romeo y Julieta, así que ahí le pueden sacar la entretención que usted quiera. Pero estoy comentando que tomó esta historia y le metió al máximo lo de lo zodiacal y lo astrológico, porque él estaba comentando que está lo de los signos zodiacales junto con la estrella de Sirius. ¿Qué? Hoy no sé qué significa. Lo que pasa es que cuando tú ves las. Puta, me están sacando todo este lado que yo normalmente lo hablo como con la gente que le interesa, pero solamente se los digo como dato rosa. Cuando uno ve los temas de las casas o del destino o como el momento en el que naciste, no se ve solamente tu signo zodiacal, sino que se ven todos los eventos astronómicos que hayan ocurrido en el momento en que tú naciste. Pero yo no sé qué significa Sirius en una carta astral, la verdad. No lo he comentado. No, yo no, no, O es no. de haber sabido. Yo A esto ver. lo comento netamente por el interés de Tsuyi. Yo, la verdad, a mí siempre ha sido me la cuestión. Pero en ese sentido, este compadre le metió al máximo. Y eso tiene igual repercusiones, por cierto, porque el libro, si bien no es muy largo, por lo que estuve cachando, estuve revisando un poco en internet al respecto, porque yo no he leído el libro original. Sí, la ambición del éxito que tuvo este libro fue para decir, quiero extender esto, quiero meterle más de estos elementos de Romeo y Julieta, pero también por lo que estuve cachando, que esta es una lectura difícil de cachar acá en Occidente, es que también le metió harto de un poco de Shinto. Evidente que el tema del agua y el fuego tiene un poco que ver con Amaterasu y Susanoo, pero eso lo comento así como al aire. Es que también la idea de Star-Crossed Lovers también viene del término de ellos, porque se supone que esta weá del puente de la estrella, la mitología japo. Es bien interesante lo que dicen que significa Sirius en astrología. Miren, si a ustedes les pudre esta cuestión, solamente tómenlo como info relevante para la película. Yo solamente estoy Sí, googleando, dale, solo por ¿no? si acaso, porque hay gente que le pudre esta cuestión. Sí. Dice, es bien interesante porque está relacionado como a puras cuestiones como de honor, renombre, pero es muy fácil que se deforme en cosas como pasión y resentimiento, por ejemplo. Son como puras emociones fuertes a lo que se refiere. Entonces, Tiene igual es cuático sentido. porque pueden ser cosas muy buenas, pero es muy fácil que se deformen en algo, en una energía como muy fuerte. No lo digo como energía externa, sino como la emoción entre las personas. Como que esta wea, un ejemplo burdo, como del amor al odio, como que hay un paso, yo creo que anda por ahí la cosa. Sí, lo creo. Y es Pero notorio eso. que Chinta estoy rayada la baba con todo eso. Yo por eso lo quería comentar el día de hoy. Es que igual los japos y el shinto tienen todo un tema y aunque no lo crean, toda esta weá como de los signos zodiacales, como del yunitsu, de los 12 signos zodiacales de los animales, tiene muchas cosas iguales a las occidentales, solo que cambia un poco el nombre, pero se leen prácticamente igual. No, y además que en ese Nunca sentido, pensé que iba a hablar de astrología en el podcast, Dios mío. en ese sentido, Japón no me sorprende el más mínimo porque existe es cuático, hay un país de primer mundo y al avance tecnológico que al mismo tiempo debe ser uno de los países más cagados del mate con todo este tipo de cosas de Japón. Son súper. ¿Cómo es la palabra? Se me fue, man. Cuando creen. Supersticiosos. Supersticiosos, sí. Eso. Supersticiosos, Son sí. extremadamente supersticiosos. Así que no me sorprende mucho. Bueno, todo esto sumado nuevamente a querer volver a intentarlo con la escuela de Disney. Y yo creo que en esta oportunidad, y considerando Wind of Change, creo que esta es la versión más ambiciosa y en tu cara de querer ser Disney que hizo Sanrio en su vida. Es notorio por el uso de la paleta de colores, algún tipo de animación que ya no era del estilo limitado, sino que se fue en la volada máxima. Un poco también de tomar este gustito por cosas occidentales, querer venderlo a un público fuera de Japón. Y se los pidieron. Está escrito, está completamente documentado en ese mucho sentido que esta fue la apuesta máxima de querer ser el Disney Japón de ellos, porque yo quiero comentar que los 80 en general, los que lo intentaron, todos fallaron. Nosotros el otro ejemplo que lo comentamos, que no es de Sanrio, pero que era el otro que lo intentó al máximo, fue Little Nemo. Oh, pero es que Little Bueno, Nemo. es que hay gente que toma el Toma el riesgo. riesgo, sí, es cierto. Y Sí. el riesgo cuando podían, porque había plata, además, pues. Así que. Sí. Está bien eso. Bueno, la cosa es que esta película salió al tiro en el contexto de Sanrio de decir nuevamente vamos a atacar al mercado internacional y salió en Japón y le fue ok. No le fue ni mal ni bien. Por lo que estuve investigando, me puse a leer estos rankings de la revista Animage y creo que había sido la sexta o séptima película más exitosa de ese año. De anime, eso sí, no en general, de anime en Japón. Que creo que le había ganado a unas de Doraemon. Como me estén así. Y que le había volado la raja, la que había salido de Galaxy Express 999. Pero en general, una película que le había ido piola, le había ido ok. Pero ellos no estaban buscando lo ok. Ellos estaban buscando la ambición. Ellos estaban buscando las lucas, ni siquiera japonesas de paso. Era como, yo creo, esto no es historia, esto es una conclusión mía, que te has llegado a ese punto de decir, no importa que nos vaya mal en Japón, sino solo lo que nos importa es que nos vaya bien en Estados Unidos. Pero es que no funcionó, como que siento que no entendieron su mercado. Yo les voy a comentar un poquito de lo que pasó en Estados Unidos, de hecho, porque yo creo que les debe interesar. Como si está a este punto de decir qué ocurrió. Bueno, les cuento que esta película partió igual un poquito con una leve ventaja y es que Chirin, nosotros lo comentamos en el episodio de Chirin, había sido una película bien de culto en Estados Unidos. Que es una película que todavía mucha gente se acuerda, más que nada porque son de estas weas como, no, yo vi esta wea cuando tenía 7 años y todavía me acuerdo porque quedé para la cagada y me Me traumó. traumó. Ajá. Claro, esa misma experiencia. Entonces había partido como con el pie derecho en Estados Unidos, porque si bien Chirin es una película de culto y que puede ser un poco under para el gusto de algunas personas, en Estados Unidos tiene su cierto grupo de fanáticos hasta el día de hoy. Entonces, cuando salió la película, salió en el cine, y en el cine le fue como el forro. Es que bueno. Yo quiero comentar que nuestra querida amiga Usamimi, la Down de Anime Nostalgia Podcast, podcast norteamericano de anime retro, que le mando un saludo. Ella hizo un episodio de esta película. Lo escuché porque quise cachar que dijo la Down al respecto. Y dije, ah, ¿verdad que Down hizo un episodio de esta película? Y lo escuché. Y según lo que ella decía en el programa, comentaba que en el cine probablemente no había sido un éxito muy grande porque el doblaje gringo no era un poco malo. Un poco Pero malo. si hablamos de doblajes gringos malos y si hubiera sido un poco malo, tuvo que haber sido horrible. Ha sido horrible. Lo que pasa es que en general, por lo que le entendía a ella, no era tanto el hecho de que las voces fueran malas, sino que. Y que esto, de hecho, lo voy a comentar un poquito ahora que estaba hablando de lo técnico, que esta película sufre harto de esto, que ella decía que cuando la había visto en inglés, las voces no coincidían con lo que expresaban con la boca. Y ella comentaba, esto debe ser el doblaje. Pero después cuando la vio en japonés y cuando la vimos nosotros, ay, ¿qué? Eso también ocurre en la japonesa, weón. Ah, sí, no me fijé. Yo me fijé, sí, yo me Sí. fijé. Sobre todo con la tortuga. Ah, la tortuga. La tortuga. Yo no sé qué pasó ahí, es raro. Sí, Es es raro. bien raro la verdad, pero es efectivo que tiene esta cosa de que las voces no coinciden con la animación y la norteamericana creo que es peor todavía. Entonces, Y es muy raro pensando de que querían como dejarla acá. dejarla acá en Estados Pero Unidos. sí. Extraño Es la muy weá. raro como que se le hayan pasado esas cosas. Sin embargo, por lo que también escuché a Down, porque fue entretenido, porque era la experiencia norteamericana, porque la película efectivamente tiene un culto allá. Eran de esas películas que dieron mucho en HBO en Estados Unidos. Mucho, por lo que estuve leyendo. Mucho, mucho. Esas películas que habían comprado como en 3 pesos y la daban 4 veces al día, güey. Oh, qué confusa infancia, debo decir. Para Entonces. quien sea que le tocó ver eso. Sí, entonces la Dawn comentaba que era una mezcla de que la daban mucho en el cable, demasiado en el cable en Estados Unidos, pero también ella dice, bueno, hasta incluso en Estados Unidos tener cable en los 80 era de gente de plata, así que tampoco era como una experiencia de tantas personas en el país, pero también ella comentó que al igual que Chirin, era una película que tuvo su culto y su éxito a través del VHS. Y que era una película que cuando ella entró a internet y conversaba con la gente estaba en el mismo catálogo del resto de Sanrio, que era como, no, es que un día fui con mi mamá a arrendar una película cuando tenía 8 años y estaba esta, el de Fire Child, la weá, oh, mira la portada, mira The Sea Prince, y se ve terrible bacán. Había gente que de hecho lo podemos comentar un poco después con spoiler, porque tal vez sea demasiado decir, pero había gente que la confundía con la sirenita de Disney en Estados Unidos, bueno, con la portada. Con la portada. Y cuando Es que, de hecho, dale. porque la vi en compañía de la película y era como que estaba diciendo, pero no es la sirenita, obvio que es la sirenita, y estamos como cuánta referencia hay de Disney a esto. Y después veíamos los años, no, pues al revés, Disney está referenciando en Disney, como que decíamos como, ya, weón, igual es la sirenita si tiene el pelo rojo, y entonces tomó una discusión y después encontramos un montón de símbolos en la película, que solo está el castillo de Disney, según yo, era como, Cuando hicimos ah, el episodio de sí. La Sirenita de la Toei, hace uno de los primeros episodios de Otaku no Chiyoso, de hecho, nosotros conversamos de que Disney se choreó varias ideas de varias cosas de Japón, weón. Y antes de que salga alguien que me diga, Hayama, eso mismo decían de Kimba, ¿y has visto ese video como de 7 horas que hay en YouTube de un weón negando todo? Sí, amigo, sí, vi un poco de ese video y ese loco tiene razón. Porque yo también pienso moderadamente lo mismo con Kimba, pero a ese compadre se le escapa algo. Weón, ese weón no había visto la sirenita de la Toei, weón. Loco, weón. Los de Disney le robaron un montón de cosas a esa película. Yo soy un completo creyente que ese weón tiene la escena esa de la estatua. Cuando, ¿te acuerdan que en la sirenita sale la estatua y Ariel se enamora y la weá? Esa weá Estaba en la de la Toei y no sale en el libro original, weón. También sale en la de Disney, weón. Y dije, Y nosotros lo comentamos en ese episodio, que yo, está bien que no se acuerden, fue hace 4 años. Yay. Me acuerdo que sí salió esa conversación de como cómo está basada la de la Sirenita. Por ejemplo, tenía este cast de Flounder y toda la cuestión. Y dice, oh, tiene un pescado. Marina. Amigo, Marina se llamaba, no, o sea, no, el Marina se llamaba la No, pero Ariel. Lo estoy diciendo otra, lo estoy diciendo en Sirius. Uh-huh. También lo estoy diciendo de como que también hay un pescado amigo. Ah, sí. Solo que en este caso, entonces era como, estamos como, ya, ¿y si sale un cangrejo? O, ¿y si sale un cangrejo? Estamos así todo el rato. Sí, así un medio caribeño, así. Sí, okay. No sale un cangrejo, está bien. No, pero bueno, la cosa es que la película era confundida de repente por... Es que, mira, si tú te das vuelta en ese recuerdo, sobre todo noventero, porque acá en Chile fue cuando se proliferó el VHS, en los 80 había que tener plata, en esa época tenía que tener pasapelículas y eran re caros, la verdad. En los 90 es donde se prolifera un poco ya más el VHS y tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿esta película cuál es? Es de Disney. Es de Disney. Y no eran de Disney, por... Oye, ¿cuál es esta? Un cuento americano. Es de Disney. ¿Cuál es esta? Anastasia. Es de Disney. Es la tica, wea. Todo el mundo jura de guata que todo es de Disney. Entonces, lo que pasó en Estados Unidos es que había gente que la miraba en la carátula y decía, ¡oh! Una película de Disney. Ya. Está bien. Y se llevaban la sorpresa de que era una película que efectivamente bebía muchas cosas de Disney, pero holy shit, qué viaje el que hago comentar hoy día. Sí. Que tiene mucho que decir sobre. Sí, bueno, esto, el resultado final de todo esto, del éxito de la película, no de la película per se, es que parece ser que habría por último recuperado la inversión total en el mercado del VHS en Estados Unidos, porque la película es querida, mucha gente se acuerda de ella, la sacaron en el mercado norteamericano, que creo que fue Discotech Media, si mal no recuerdo, que la sacó el 2011-12, y que de hecho voy a decir al tiro que es una excelente época para ver la película, porque antes, yo me acuerdo porque lo intenté, weón, el rip que había en internet era horrible, weón. Horrible. Estaba así grabado un VHS carreteadísimo y creo que nunca la pillé en otro idioma que no fuera inglés. Me siento afortunada. Sí, era el mejor momento. Y yo quiero comentar lo siguiente para la gente que lo está escuchando. Me di vuelta por todo internet y por lo menos de lo que yo caché. Si hay gente que dice, no, si pasó, me confirman. Esta película parece que nunca la doblaron en latino. Ahí yo no sabría porque no la conocía de antes también, entonces como... Porque nosotros comentamos en los episodios de Unico que Unico sí lo doblaron en latino y que de hecho, acá en Chile, las películas de Unico son under, nadie las cacha, pero son tienen su público en México. En México en los 80 tuvo su más... De hecho, creo que hasta vendieron Unico en México así de peluche, güey. ¿En serio? Si la película es moderadamente querida... Son como esas reacciones locales. Interesante. Pero bueno, la cosa es que parece ser que al final de cuentas la película sí terminó siendo un buen negocio para Sanrio y especialmente para su creador, pues el papá de Sanrio, para Shintaro Tsuji. Estaba cachando que el legado de este filme es que actualmente lo interpretan con personajes de My Melody en Sanriolandia, en Japón. Tierno. Igual de. O no sé, igual debe ser un poco traumático ver esta wea con My Melody, weón. ¿Qué será My Melody con Kuromi? Puedo. Yo creo. Vamos a tener que robarnos una esas weas grabadas con el teléfono así. Vamos a tener que verlo un día. Ya, bueno. Bueno, les quiero comentar un poco del staff, ¿les parece? Vaya. Como le estaba diciendo, este es un caso bien único porque el creador y el productor, y no el director, Shintaro Tsuji. Curioso eso. Sí, es raro. Bueno, es que él ha sido hasta ahora como curioso en general, como sí. En todos los sentidos. Está vivo, el caballero tiene como 90 y tantos años. Ahí está mi teoría. ¿Vivís 100 años o te morís de otra wea? Esas son las dos opciones, Es joven. muy cuático. Creo que tiene. Mira, creo que tiene 96 años. Se anda por ahí. Muchos Ah, muchos años. Y creo que se retiró de Sanrio como presidente hace como 3 años nomás. años. Ah, Bien. sí, Oyeron, no quería sentar. era Don Sanrio. Bueno, es que Sanrio igual es muy gigante. Sí. Ese es el mismo caballero que le pasó el puesto a la otra persona que hace todo lo de Hello Kitty, porque no sé si te cachan que Hello Kitty la creó una persona y después la mantuvo el resto del año otra. Una señora que siempre sale como con traje así mega rosado en todos lados. Como Lolita. Sí. La Sí, pero mamá. lo vigio es que por lo que han dicho es que ella no es realmente la mamá Kitty, como Claro. que se lo apropió así. Sí. Ahí le pasaron decir, ya sabes que el personaje no está tan bueno por fuera algo. Y hizo algo y le fue la raja. Chico. Bueno, la cosa es que Shintaro Usui el jefe jefazo y puso aquí todo su talento en decir, no importa, no soy artista, pero lo vamos a hacer igual. Y sacó esta historia, la cual, esto es una cosa que me llamó mucha atención. Porque si bien él escribió el libro, esto fue adaptado. Obviamente no hizo los guiones ni mucho menos, tuvo un equipo que le adaptaron la historia para además alargarla, porque debo decir que de hecho uno de los riesgos más grandes de la película de cuando salió es que era una película moderadamente larga. Creo que dura como 1 hora 50, por ahí. Más o menos, es Ah, casi 2 horas. casi 2 horas. Y nosotros comentábamos que a nivel de animación pasarse de la hora 20 era mirado como un riesgo gigante en la época. Igual tiene la ambición, pero hoy, de nuevo, no sé si es realmente un spoiler, pero tiene algunas de las cosas que nosotros hablábamos que encontramos que era una falencia en Nemo. Que ahí solamente sabrán los que vieron Sí, ahí Nemo, lo voy a ese primer comentar, pero capítulo de Nemo. va por ahí. Sí, yo voy a comentar. Sí, Sí. está interesante, lo voy a conversar más adelante. Pero bueno, la cosa es que este guión, esta nueva historia para adaptar Shirisu no Densetsu fue adaptado por nada más y nada menos que Ryosuke Takahashi, conocido por ser el director de Bottoms. Uy, qué serio Oh, tiene ya. para mí es un tema para mí gastar bottoms todavía. Ah, y también es conocido porque es el creador de Gasaraki. Eso, un caballero seriote, muy seriote. Sí, seriote. Ah, no me Ah, acuerdo, ya. no me acuerdo quién hace un tiempo atrás nos mandó un saludo en Otaku Luchoso diciendo que iban a un ciclo de anime y vieron Gasaraki y que salieron todos así como, ay no, es muy seria esta weá, vale callampa. Estoy seguro que alguien nos dijo eso una vez. Creo que fue para el episodio de los animes que no nos gustan. Puede ser porque nunca hemos. No sé qué cazar aquí, esa Ah, onda. ya. Ok. Bueno, anime. Un día voy a hablar de Gasaraki, Gasaraki pero. salía mucho en las revistas Lo que españolas. pasa es que Gasaraki es una serie perfecta a basarse a guano, así como con lo intelectual y la weá, así como con shitumare. Sí, de hecho, Con el diseño social. yo me acuerdo que. ¿Sabes qué? No me acuerdo quién fue, le voy a pedir disculpas si es que no está escuchando, amigo, pero de hecho, me acuerdo que perfectamente que este compadre decía. No, y después cuando decíamos que valía callampa, los del siglo nos decían que éramos estúpidos, que no la entendíamos. Así que no, y con Gasaraki lo creo. Lo creo. Pero bueno, la cosa es que. Esta película fue adaptada por Ryusuke Takahashi, que actualmente está con pega. Va a ser. Me enteré hace. Ahora, para Otaku no Chiyoso, cuando estaba leyendo que era de él, está haciendo la película de The Fable. No sé si cachan este manga como de Yakuza, que tiene como unos live action. Sí, yo leí una parte del Bueno, manga. él está haciendo una película de anime y va a salir, creo que el próximo año. ¿Y la está dirigiendo él? ¿Qué pasó, Pau? No, que me avisó una buena que habló de Facebook, pero pueden ignorarme. Bueno, Ignórenme. bueno. Está bien. Y señoras y señores, esto es cuático, porque yo no voy a adelantar al tiro, esto es una película como de cosas buenas y malas para mí. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de un caballero legendario. Yo creo que con el tiempo se ha transformado en un regalón de Otaku no Chiyoso. Una persona que nosotros, si lo viéramos en la calle, le daríamos un abrazo. Porque es un caballero que me cae bien. Esta película está dirigida por el tío Masami Hata, que hizo Chirin no Susu. Y además fue el pobre y triste caballero que tuvo que tomar las riendas de la situación del ítem Nemo. ¿Se acuerdan todo lo que hablamos de ello? Este caballero... Que, gracias, sí. El caballero que dijo, ya, bueno, ya, yo la termino, ya. Nosotros comentamos también ese episodio que es conocido porque hizo la película de anime de Super Mario. Qué raro el equipo de esta película. Igual nosotros habíamos comentado que eran todos medio ex Sanrio, así que acá estamos. Bueno, entre otras cosas que ha hecho este caballero es que hizo la serie animada de Hello Kitty, la que en Tetoy Tan Meidas salía este chiste, esta discusión que existe en la época que Kitty tenía boca y fue como debate. Y también esta serie de Quiero Opi, que la dirigió él también. Veo que dirigió muchas cosas Sanrio. Sí, el caballero fue fiel. Fue fiel a Sanrio hasta el final. Y todavía... No sé si está trabajando, está vivo el caballero, pero fue post-muerte desde Sanrio Filmes, siguió trabajando para Sanrio. Hizo todos estos cortos de los 90, que ahí sí que no sé si algún día, no sé, que son tantos, pero tantos lobas de Quiero Opi, y tienen que ser para tan caros chicos que no sé si los vería, pero lo pensaré algún día. Yo lo pensaría porque no sé si pueda con eso. Sí, no sé. Creo que me superaría un poquito. Pero bueno, leí por ahí que junto con el tremendo éxito de Chirin, no comercial, pero sí en crítica, una película muy bien evaluada, muy querida, lo habían metido adentro porque dijeron, compadre, por favor, continuemos con usted porque usted es seco. Y uno de los otros motivos de por qué también entró a la producción de esta película es porque él había dirigido episodios de Andersen Dowa, o sea, esta, la de Andersen Monogatari. Esta adaptación de los cuentos de Andersen de anime, que la dieron acá en Chile, de hecho, hace muchos años atrás, y él adaptó varios cuentos de Andersen Monogatari. Entonces el compadre dijo, usted está perfecto para esta pega. Este caballero estuvo en la serie de anime de Tamagotchi. ¿Le gustaba lo kawaii? ¿Le gustaba lo kawaii? Probablemente sí. Bueno, es que una de dos, o realmente le gustaba lo kawaii, o ya la lavada de cerebro en Sanrio es tan brígida que es como... Siempre una opción. Sí, who knows. Bueno, quiero comentar también que los directores de animación son dos personas, y fue curioso esto porque son dos personas que tienen re poco currículum, la verdad. Uno de ellos se llama Mikiharu Akabori, y este es su único trabajo como director de animación. Este caballero falleció en 1999, y el que trabajó en la animación de el anime, de la película animada de Oshin. ¿Qué? ¿Existe? Sí. Bueno, la memoria de la Pau nuevamente, lo hemos conversado antes. Sí, una vez lo comentamos. Y además también fue director de animación de uno de los cortos de Takashi Yanase. Los vamos a ver, si son re buenos. Uno que se llama Chisana Jumbo, el pequeño Jumbo. Que es una hermosa película de un niño y un elefante y un mensaje antiguerra terrible brígido. Los vamos a ver. Y el otro director de animación se llama Shigeru Yamamoto, y que también tiene muy muy poco tema de director de animación, ha estado más en la mesa haciendo case de animación como cualquier otro, pero me llamó mucho la atención, esto yo no tenía idea, lo aprendí para Otaku Nuchoso. Este loco, la única pega de director de animación que tiene junto con esta película es que hizo una adaptación de Jack y los frijoles mágicos en los años 70, dirigida por nada más y nada menos que Isaburo Suji de Belladonna. Danza volada. Brígido. Sí, onda todo. Sí. Me gusta. Me da la atención. Tal vez ahí también lo va a notar para futuro. Who knows. El director de arte, y particularmente de los fondos de la película, fueron hechos por Yukio Abe, el caballero que hizo el libro. Y que además nosotros le comentamos que hizo Koshoku Ishidai Otoko. Nosotros habíamos comentado en el episodio de esa película que siempre había estado como en director de animación, que había sido ilustrador, pero que esa era su película. En cambio, acá es director de arte, de los fondos nomás. Que debo decir que los fondos son muy bonitos. Sí, uh-huh. Es como el tipo de película que ves y dices, ¿so que eres screenshot? Sí. Wallpaper. Ajá. Y debo decir que tuvo un elenco de animadores de Sanrio, todos clásicos, y esto solamente lo quiero destacar porque, al igual que como lo hicimos con Yuniko, quiero decir que uno de los caballeros que estuvo al frente de la mesa de la animación de esta película es el tío Yoshiaki Kawajiri. ¡Oh! Sí, el tío. Que en Yuniko siempre he sospechado cuáles son sus escenas, porque él tiene un estilo muy particular. Pero en esta película, honestamente, no tengo idea que habrá dibujado. Sí, está. Es que hay unas escenas que son como muy interesantes y otras que digo como, ok, esto es lo que puedo decir. Sí, sí, tiene una inconsistencia un poco la película, lo vamos a conversar. Sí. Y este es un punto curioso para Otaku no Shoso, porque estoy haciendo memoria y creo que nunca había hablado de este caballero. La música de la película, que de hecho una de las cosas más destacadas, lo quería guardar para este punto, la verdad, cuando estábamos hablando de lo técnico, está compuesto por una super leyenda, un caballero legendario, uno de los músicos más importantes de la historia de Japón y un ser humano de mierda, Don Koichi Sugiyama. Esta película, como en general, yo podría decirlo como de dulce y agrada. De dulce y agrada, sí. En general. Mira, yo voy a hacer, voy a decir lo siguiente. El soundtrack de esta película es bacán. Koichi Sugiyama es conocido mundialmente por tener un adiestramiento musical 100% metido en la música clásica. Por ende, todo este estilo como muy, muy docto, muy de una escuela de conservatorio de como 3.000 años metido adentro, está en la película, es muy notorio. Este compadre siempre ha tenido reputación por eso. Y efectivamente el soundtrack de la película es muy respetado. Hay gente que incluso dice que es lo mejor de la película. El soundtrack lo siguen vendiendo hasta el día de hoy. Estuve leyendo en fuentes japonesas que para mucha gente el mayor legado de la película, junto con lo de que la siguen interpretando en Sanriolandia con My Melody, LOL, es la banda sonora. La banda sonora tiene súper buena reputación, es muy querida en Japón. Yo tengo que comentar algo sobre este caballero. Por favor, dale nomás. Ah, ya. Me enteré de algo porque estaba leyendo un libro. Uh-huh. Que es el Jap Rock Sampler de Julian Cope. Que ahí habla de cómo nació la música como, entre comillas, más, no sé, más occidentalizada en Japón. Ajá. Y hay una parte, uh-huh, como en los 60-70, que nacieron los grupos de Group Sounds, que era la música como más rock and roll. Uh-huh. Y resulta de que la persona que estuvo muy, muy metida ahí era Koichi Sugiyama. Uh-huh. Él creó muchas canciones de un grupo que era muy, muy importante en su época, que son The Tigers. Sí, sí, sí. Sí, yo cuando... Bueno, yo conocí a ese caballero más que nada porque un tiempo, cuando estaba en la universidad, escuchaba como el soundtrack de Ideonton, como siempre. Entonces como que conocí ese nombre y después lo vi y dije, ¿qué? ¿Este nombre lo conozco? Y dije, ¿qué caballero que está así metido acá? Supongo que tú imaginarás cómo lo conocí yo, pues como obvio. Dragon Quest. Así es. Sí, un caballero que está metido en muchas cosas. Bueno, eso, la música la hizo Koichi Sugiyama, tiene una onda muy, muy clásica. Yo realmente sospecho que también lo eligieron por eso, porque como estaba apuntado a un mercado internacional, prefirieron tener a alguien que tuviera esta visión de música clásica europea, docta de allá, y que dijeron algo para esa onda y que salga todo bonito y bacán, y que de hecho compitamos con Disney en esa... En esa volada, porque lo hicieron. Soundtrack es bacán, no encuentro bueno. Interesante soundtrack. Lo hicieron con la orquesta sinfónica de la NHK, grabado para la película. Excelente banda sonora, muy destacada. Viejo de mierda. Ahora, ¿por qué es playata? No, es un viejo conche su madre, eso que llama. No. Pues, la tira y. O sea, mira, si tú sabes quién es Pau o no. No. Ya, dejémoslo, mira, no le va a dar vuelta. La historia es súper simple, Pau. Si esa persona te conociera en persona, no te hablaría porque eres coreana. Ah, ya, yeah. Ok. Uh-huh. Lo cual Bueno, ahí de dulce a gras, el ser humano es un ser humano lleno de contradicciones, y eso lo hace interesante y todo, pero imagínate que está muy metido como en la música más docta europea y odia como todo lo que no es japonés. Mira, si Koichi Sugiyama hubiera nacido en Chile, hubiera compuesto el cassette de las cuecas de Pinochet, weón. Eso es todo lo que puedo decir. Saludos a ese caballero. Murió el 2021. De hecho, esa noticia fue... Ahora que lo que pasó con lo de Toriyama es como una bomba similar. Cuando murió Sugiyama fue noticia en todos lados. Y que estoy aprovechando en decirlo porque creo que, descontando el día que lleguemos a hablar de Ideon, que honestamente está un poco lejos en nuestro target actualmente, no está conocido porque es muy larga. Tal vez a futuro lo hagamos, porque igual Ideon es la raja. En ese sentido no tengo nada que decir. Uh-huh. Pero la mayoría de la gente en el planeta lo conoce por su trabajo en Dragon Quest, toda la vida, desde el 1 para adelante. Quiero decir que el tema principal de Dragon Quest lo tocaron en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Japón. O sea, y ahora como está todo conectado, ahora que me acuerdo, Dragon Quest y Akira Toriyama. Akira Toriyama, ¿cachai? Está todo conectadísimo, entonces. Y no, y de hecho las conexiones con Toriyama no van a acabar el día de hoy, todavía quedan. Así que, Koichi Sugiyama, buen trabajo, muy bacán. Saludos del infierno. Eso, todo lo que puedo decir. Quiero mencionar que entre medio le alcancé a mencionar a mi amigo astrólogo y me dio la respuesta de por qué era todo terrible realmente entre Romeo y Julieta. Adelante. Pero no sé si quieren esperar a terminar la parte. Lo digo al tiempo. Si tú piensas que es spoiler, lo puedes dejar anotado y lo hablamos al final. Es que no creo que sea como spoiler porque ya le dijimos a la gente que era como Romeo y Julieta. Sí, dale entonces. Dale nomás. Entonces me dice que, según textos al pie de Shakespeare sobre Julieta, ella era Martes en Piscis. Uh-huh. Para explicarlo bien, de nuevo, me perdonan si esto les pudre a algunas personas, no, dale, pero no. Martes en las personas implica cómo se afrontan los conflictos. Uh-huh. Entonces, como su Martes es en Piscis, significa que es amor, dolor, desde el sacrificio. Así enfrenta los conflictos Julieta. Y Romeo tiene el Venus, es la manera en que se ama, o como que uno se atrae a las personas, en Piscis, que también es medio del sacrificio, se llega al amor. Entonces era como que los dos se iban a inmolar de alguna forma u otra, porque era su manera de enfrentar o el amor o el conflicto, según el caso de... Entonces dice que es una pésima combinación. O sea, no tenían por dónde. Y... Sí, era como que era un encuentro que no debería haber ocurrido jamás, porque iba a salir pésimo, pésimo, en fin. Bueno, por eso los gringos a ese género le llaman Starcross. No, bacán. Y ahí me va a decir algo más, pero después les aviso. Dale. No, bacán. Sí, es para tenerlo en consideración con el tema de que efectivamente esta película está totalmente, totalmente inspirada en Romeo y Julieta. Con lo que acaba de comentar la Pau, con la gente que la ha visto, ya es como, ya, me quedó claro. Sí. Sí, también quería agregar dale. Eso era todo, no se preocupen. Dale. También quiero agregar que junto con Koichi Sugiyama está la canción del principio y la canción del final, que están compuestos por una banda que se llama Circus. Una banda que ha agarrado un poquito de vuelo en los últimos años acá en Occidente por toda esta explosión del city pop que ha tenido YouTube. Sin embargo, Circus para mí es como... no sé, ¿la conoces? ¿Había escuchado alguna de Circus, Loe? Yo no. ¿Sabes qué? Que no. Va a sonar una comparativa más rara que la chucha, pero a mí son como... Son como mocedades japo, güey. Son como esas como baladas mega románticas, cursi, con coros en armonía. Circus. Circus, sí, así se llama. No sé qué es mocedades. Wow. Lo siento. Se deja ahí un link. Sí, lo ha dejado un link. La juventud y la Pau, me encanta. Me maravilloso. O sea que estoy tomando la referencia desde las reacciones de la Love, eso es todo lo que puedo decir. Sí, está bien. Pero bueno. Creo hablar de los seiyus, ¿les parece? Ya. Aquí se fueron a la mega segura. Yo no sé, porque en ese tiempo todavía los seiyus eran como una pega respetada y tenían cabros chicos que lo admiraban y todo, pero de todas maneras todavía seguía siendo como una cuestión media, como una pega más para mucha gente. Así que no sé qué tanto le habrán pagado, o así al mismo tiempo qué tanto habrá sido el hecho de decir, oh sí, son los dos más grandes sellos del momento, así que hagamos esto. Ahora leí una revista así como Anime Edge, una de estas weas, diciendo, oh sí, creo que está la gente que debería estar. Sin embargo, les quiero comentar que los dos protagonistas de la película, que son Sirius y Malta, básicamente son los dos más grandes del momento en ese instante. Bueno, Sirius es el tío Toru Furuya. ¿Qué decir, po? El tío Amuro. Tuxedo Kamen-sama. Don Seiya. Yamcha, hablando de Dragon Ball el día de hoy. Kyosuke Kasuga de Kimaguro Reisho. Wow. Sabo en One Piece. Y el más importante de todos, Mario. En la película animada de los 80 de Mario. ¿Qué tal? Ya veo. Qué legendario. Sí, aquí tenía a Muro, a Tuxedo Mario, a Seiya y a Yamcha. Arte icónico. Icónico. A Superman también, ahí de repente. Entonces, tiene de todo. Tiene de todo. Y Malta, que era la chica de fuego. ¿Quién más, po? O sea, es que estaba pensando de que creo que es la seiyuu que más ha salido en toda la historia de Otaku no Shoso. Adivina quién, sí, es, Pau. Es la que más ha salido en el programa. Por lejos. Creo que sé quién es, pero no me acuerdo el nombre, perdón. ¿Y qué hacía? ¿Qué papel? ¿Qué papel? ¿Qué papel hacía? No sé. Perdón, ya. Mi memoria no retenía ningún nombre, perdón. La tía Mami Koyama. La tía Arale. Arale Norimaki nuevamente nos acompaña en Otaku no Shoso. Creo que por ver número, sin exagerar, 30, weón. Ya perdí la cuenta, weón. Bueno, en el episodio anterior, que fue el de Akira, era Kei. Y cuando estuvo la lobby con nosotros, en Onisamae, era Miyasama. Así que me ha acompañado mil veces. ¿Qué decir? Pues Minky Momo, Kisila Sabi en Gundam, Balalaika en Black Lagoon, Annie Brinton en Candy Candy, Bermuda en Detective Conan. Esta señora no va a ser ni siquiera, ni por si acaso, la última vez que va a estar en el programa, porque ha salido mil veces. Y va a seguir. Insisto, yo creo que efectivamente eligieron a los dos seiyuu que estaban como en el peak, man. Porque bueno, Mami Koyama en ese momento estaba haciendo a Kisila en Gundam, y este bueno era Muro. Estaban los dos de Gundam juntos. Yo creo que sí la pensaron como para tratar de irse a la segura, pero no funcionó, claramente. Eso sí lo veo. Ah, no, y bueno, en fin. ¿Qué decir? La cosa es que ahí están los dos y son tremendos, weón, tremendos. A Toru Furuya se le nota automáticamente que es Toru Furuya en la película, al tiro. Si habéis visto weas de él, va a decir es Toru Furuya automáticamente. Sin embargo, Mami Koyama, que le pone mega talento, que puede saltar de Arale Norimaki a Miyasama en Onisamae, ahí ya se le nota menos, weón. Ahí pues ya como que cambia la voz, hace esos tonos bien cuáticos que solamente ella hace. Sí, es verdad. Seca. Es que el personaje también, como es, sí. Sí, es un personaje en particular. Pero también quiero conversar que están los dioses de la película. Bueno, está Glaucos, que es el dios del agua, que está interpretado por Kenji Utsumi. Sí. Este caballero falleció en 2013 de viejito, estaba viejito, y es conocido por ser Rao en Hokuto no Ken. ¿Qué tal? Rao. Corresponde. También era Senbei Norimaki en Doctor Slump. Corresponde. También era Alex Armstrong en Full Metal Alchemist. Cuático, sí. Nice. Creo que la última vez que habíamos hablado de él era porque era Yoisho, el fortachón de Gamba no Boken. Probablemente sí. Sí, porque me acuerdo automáticamente que Yoisho el fortachón, porque Yoisho, obvio. Sí, Ajá. Y como siempre, nosotros disfrutamos de estas cosas de doblaje. Creo que lo comenté en el episodio de Gamba, pero me lo voy a repetir porque es un caballero que de hecho se nos fue hace muy, muy poco también. Él era la voz oficial de Apollo Creed en Rocky, hacía Carl Weathers en las películas de Rocky. No. Sí, lo veo, lo puedo ver eso. Sí, que falleció, Carl Weathers falleció hace como un mes, ¿no? Me dio penita igual si no estaba tan viejo. Fue como puta la wea. Sí, fue hace Fue poco. hace poco. Y además encontré una para Pau. Yo lo leí y dije, esta es para Pau. Porque Me tengo cuando... que acordar de algo. No, no. Porque Ya. cuando estaba revisando... No, no lo habíamos mencionado nunca. Cuando en el otro programa dije, este es para Pau. ¿Sabes qué personaje hizo de doblaje? Hizo Gilgamesh. a Frank el Pug en Hombres de Negro, en Men in Black. ¿En serio? Sí, man. ¿Qué te Qué parece? random Qué igual. random, man. Es muy random que sea particularmente ese, pero ya Ma bacán, el manso sí. pug, mejor, uno de los mejores pugs ever. A mí me dan pena los pugs porque son como animales que Yo... están como modificados nomás por los humanos, man. Me dan pena los pobres. Bueno, ahora vi la tercera y se nota que como el pack ya no está porque pasó mucho tiempo, como que Jay lo tiene como en una foto en la pieza, así como en Penita. una gigantografía, y digo, oh, sí, bonita. Bueno, eso, es Frank. Ay, ¿qué te parece? Wow. Me acordé de ti cuando lo vi. Es muy raro todo. Gracias. Eso. Sí, También, para que sepan, a mí sí. me gusta mucho, mucho, mucho, mucho Men in Lo Black, sé, solo por eso. por eso me acordé de ti automáticamente y dije, oh, le Sí. voy a contar a la Pau, me encanta. Sí. También Gracias. está Temis, la diosa del fuego. Esta señora sexy. Decían mucho los japoneses, decían, vi la película y la señora era sexy. Está interpretada por Reiko Muto. Esta señora murió el 2006, pero realmente yo creo que estaba cerca de los 90 años. Una señora muy, muy longeva, que es muy famosa por ser más doblajista de películas norteamericanas y occidentales que seiyuu. Sin embargo, igual tiene unos papeles de seiyuu bien cuáticos. Van a cachar al tiro que esta señora es de edad máxima por los papeles que voy a mencionar. Ella era Melmo-chan. Es Melmo-chan. Oh, qué antiguo. Mega antiguo de Osamu Ya. Tezuka. Estamos hablando de Sí. cosas muy, muy antiguas. Sí. Era Nonome los Mumin. Qué bacán, grande Nom Nom. Y acá está el tema del doblaje. En Japón es recordada hasta el día de hoy porque su trabajo todavía no lo han. Creo que no lo van a doblar nunca encima porque estuve cachando que esta señora tiene una voz increíble. De hecho, la película lo hace bastante bien. Pero esta señora en Japón es la voz oficial de Elizabeth Taylor, de Grace Kelly y de Mia Farrow. Ah, oh, qué icónica. Qué Iconic. icónico hacer eso. Sí, man. Sí. De hecho, esa es la palabra iconic. Yo creo que esa es la Iconic. palabra. Sí, la señora ahí con Elizabeth Sí. Taylor. Con Grace Kelly, bueno, Mia Farrow. Pura divas del cine. Sí, a pura vida. Maestra, sí, igual voy a tener esa voz así como bien particular. La única cosa que encontré, que nosotros no lo mencionamos en ese episodio porque era un papel muy chico, pero caché que lo había hecho para la gente que quiera buscar más al respecto, es que ella era la duquesa de Polignac en Versalles Novara, era la mamá de Charlotte. ¿Te acuerdas de este personaje? Oh. ¡Ay, qué rabia! Ya, Ese eso. mismo, ese personaje muy, muy, muy trágico todo. Y Sí. era la mamá de ella. Solo puedo decir. Inolvidable, tan inolvidable que la pausa acordó, así de inolvidable. Sí, así de inolvidable. Bueno, Inolvidable. sí, yo lo acepto, sí. Inolvidable. También está Chiku, el pequeñito, el hermano menor de Sirius, que está El interpretado, el acuático. acuático, está interpretado por una mujer que se llama Ikue Sakakibara. Ella no trabaja mucho en anime ni en doblaje, ella es actriz. Y es más famosa por cantar también en Japón. Tiene una carrera musical moderadamente conocida allá para la gente que le gusta como el Enka y la música más de esa onda. Y también es famosa porque por muchos años hacía de Peter Pan en el musical de Peter Pan allá en Japón. Oh, ya. Sí, bacancito. Pero no, no, más allá de eso fue difícil encontrar un poco de información. Pero es cantante, también caché que era famosa por eso. Ajá. Y esto es cuático. Hay un personaje que se llama Piale, esta chica de fuego que acompañaba a Malta, ¿se acuerdan? Sí, inolvidable. Está interpretada por la querida tía Keiko Han. Por ende, es Luna de Sailor Moon. Oh. Lunita. Sí, qué grande que Cohan, con su voz así adorable, muy tierna en la película, aunque también, bueno, es un personaje bien cuático, tengo harto que decir de ella, la verdad. Sí. También es conocida en Japón por ser Lala en Gundam, Lala Tsune, como más su personaje. Y también acá mucha gente en Chile que la ha visto en japonés la recordará, porque nada más y nada menos que Saori Kido en Los Caballeros del Zodiaco. Oh. Cuático. También hay un personaje muy Disney en la película, se llama Mabuse, este pez malo, así con esa... Ay, Yo no soy ¿sabes para qué? Yo nada no encontré malo. que fuera Disney. Yo no encontré Yo encontré Disney. que era de así como otra, era como otro anime, pero no Disney. Es como todo lo Son contrario. como esos personajes que dicen algo y mientras están sudando las manos, perfecto, lo Sí. logré. Sí, esos malos malosos de películas muy clásicas animadas. Está Yo lo encuentro como el malo degenerado típico, me sí, parece. un poquito también, sí. Está, oye, hay malos degenerados en Disney. Saludos a Jorobado en Notre Dame y sí. Ah, sí. Está Uf. interpretado por Hiromitsu Suzuki. Este caballero falleció a los 60 años en el año 2007, por lo cual para mí 60 es ser joven en esta vida actual. Esta persona era muy famosa como cantante en Japón. Muy, muy famoso. ¿Cachai? Que eran de estos típicos hueones que invitan a los matinales en Japón todas las semanas. Y de esos típicos, tipo, hueones de la tele al máximo. Al máximo, así como que toda la gente que veía televisión en Japón en los 80, los 90 se acuerda de él. Estuvo en muchos doramas y estuvo como 40 años haciendo esto, esta típica weá que es muy japo. Esto es una de las cosas de weón TV japo más clásica ever, que hacía estos recorridos por el Japón y el mundo para comer. Era Panchito Ah, Saavedra. era Panchito Saavedra de Japón. No. Era Panchito Saavedra. Calle era bien famoso. Y hizo ese papel porque lo invitaron porque era muy famoso. Sí, veo de que era parte del grupo Los Mops, Sí, que también es un group sounds. un grupo sound es Comparte pionero. los requerimientos. Es pionero, Cairo. Y dirigido. Y finalmente quiero mencionar que Moel, que es la tortuguita que sale en la película, es también un personaje que lo encuentro muy de película animada gringa. Sí. Está interpretado por Yukichi Uno. Este caballero falleció en 1988, tenía 73 años, así que esto fue uno de los últimos trabajos que hizo. Él era viejito de verdad en la película. Él era actor, trabajó en muchas películas clásicas del cine clásico japonés. Es más, sale una película que yo y la Love vimos, sale en Onibaba. Interesante. Sin despolear ni nada, solamente voy a decir que era el caballero samurái que salía con la máscara. Ese era el que salía en Onibaba. Señor El clásico. señor clásico, sí, el señor clásico trabajando con Kaneto Shindo, ahí vos. El pela. El caballero era muy famoso en el cine japo y participó porque dijeron, usted está en su en el ocaso de su vida acá de caballero, porfa, acá de viejito, por favor, de viejito sabio. Necesitamos un viejito sabio. Tortuga. O sea, una tortuga, porfa. Ya, bueno. Y hizo la tortuga. Una tortuga como de otra serie, nada que ver. No sé. Sí. Ah. Pero eso, esos son los personajes que quería destacar el día de hoy. Dos sellos mega hiper gigantes. Bueno, Kiko Han igual es gigante, la verdad. Y actores, muchos actores. Y Pancho Saavedra. Eso. Como siempre, nosotros queremos comentar las opciones legales de la película. Este es el mejor momento, como le había dicho yo hace un rato atrás. La película está en Blu-ray. En un maravilloso Blu-ray que se ve la raja. Se ve súper bien el Blu-ray. Sí, es bien bello. No tuve la experiencia de. Tuve la. Bueno, como para variar, no para. Como siempre, la versión buena. No tuve que verlo con calidad como el O sea, pico, lo que por pasa es que suerte. de repente hemos visto cosas como tan under o difíciles de pillar, que igual hemos visto cosas digital, sí, por supuesto, pero que se ven como el forro. De hecho, Sí. cuando vimos, ay, sí, la que mencionaba ahora, que Koshu Koichi da Yotoko, no es por nada, pero ese rip que está dando vuelta en internet no es nada muy bonito. No, es que es demasiado under. Sí, bueno, la cosa es que esta película era difícil de pillar por muchos años, como le estaba comentando, eran esos rip de VHS, estaba en Laserdisc, creo que nunca nadie tuvo ese Laserdisc porque nunca pillé ningún rip de Laserdisc de la película, Y era un comentario muy normal que me hizo evitarla verla por años, que solamente rondaba en internet en inglés, no en japonés. Ya, sí, a eso no es muy Es una interesante. experiencia muy Amazon Prime de la wea. Ya, sí. Y no, fue como no, no, gracias. Hasta que al final salió el Blu-ray, que si mal no recuerdo, puedo estar equivocado. Creo que es de Discotech Media. Primero salió en DVD, después lo sacaron ahí en una calidad bastante decente. Y la película se ve súper. Muy bonito. Es bello, bello. Así que si le interesa, la puede comprar ahí. Si quiere ser legal, tiene la posibilidad. Igual tiene toda la pinta de ser película que tiene que estar en Amazon Prime, pero no lo he revisado. ¿Quieres que Creo revise? que Si no. Revisar. quieren, si quieren. Porque son como A esas ver. tigas. Bueno, de hecho, Ringing Bell no la habían visto como alguna cosa así, o estoy loco. Yo la vi, pero está Creo solo que en no. inglés. Por eso, solo en inglés, pues eso es lo que hemos siempre alegado de Amazon Prime, que está todo en inglés nomás. Y me acuerdo que creo que había sido tú, Lobe, que había visto como un episodio de Gamba en latino en 480p en Amazon Prime, algo así. Ay, sí, todo el latino en Amazon Prime es así, horrible. Sí. Solo para Valiente dijiste en ese episodio, me acuerdo. Sí. Sí Ah, está en Amazon Prime, mira pero no tú. sé. No estoy segura de dónde. Porque supone que no está para Chile, obviamente. Pero no sé para qué país está disponible, pero está efectivamente en Amazon Prime. O sea que si hay un VPN, algo se puede hacer. Estoy poniendo todos los países, Sí, intentando chuntarle. y obviamente está pirata, pero usted sabe que nosotros siempre recomendamos las opciones legales. Llegamos a ese punto hermoso de la pregunta final antes de saltar los spoilers. Lobe, yo sé que tienes opiniones variadas de esta película, así que antes de que entremos a eso, me gustaría saber cómo la podrías recomendar o por último decirle a la gente qué tal te pareció sin spoiler esta película. No sé cómo decirlo sin spoiler. ¿La Yo recomendaría o no? encuentro. No sé. Si tienes 2 horas, como que quieres ver algo, ahí tal vez podría ser. Pero algo raro me causó la película. No fue Chirín. No, no, no, para No nada, no fue fue Chirín. chin. Está bien. ¿Y tú, Pau, la recomendarías? Uy, es que yo no encuentro, tenía mucho, es una película que tenía mucho potencial. Eso es lo que me da mucha rabia porque visualmente es preciosa, pero creo que no es como, no, voy a decir, no es una buena película, opino. Pero si quieres ver algo como una referencia visual, como algo solo porque es muy, muy bello, deberías verla. Pero como trama yo no lo encuentro bueno. Y yo soy de estas personas que si la trama no es buena, como que en verdad no me vale mucho la pena. Eso. Es como una experiencia súper caótica la película, Eso además. lo quería dejar en claro el día de hoy, que es una experiencia caótica a cagar. Para la gente que no llega hasta este punto y no quiere cachar mucho de spoiler, le quiero decir que mi recomendación de esta película es más que nada porque, como les dije desde el principio, es increíble el paso del tiempo con el tema de Sanrio. Porque es efectivo lo que están diciendo tanto la Love como la Pau. Yo lo comparto, de hecho. Hoy día voy a tener un poquito de cámara de eco nuevamente, porque yo tengo una opinión muy similar a ellas. Es una película que tiene muchos problemas. Un poco incluso de problemas de identidad de lo que quiere intentar ser. Ahí lo voy a comentar con spoiler, obviamente. Pero dentro de la perspectiva de la experiencia Sanrio, creo que es una película que, tal vez como de una perspectiva un poco más académica, vale la pena verla aunque sea una vez, porque es súper ambiciosa. Esa weá es innegable. Es súper Sí, es ambiciosa, verdad. como. Y es de una etapa del anime que no se acuerda a nadie. Sí, por eso es un tema que yo he querido destacar harto en Otaku no Chiyoso con Sanrio, que fue un momento extremadamente ambicioso que nadie se acuerda, weón. Entonces, ver Shiryu no Densetsu para mí fue una experiencia de decir, wow, en realidad estos weones sí se lo están tomando súper en serio. Porque Chirin no Susu, Ringing Bell, es una película que a mí me encanta infinitamente más que esta. Pero está hecha, yo creo que con el 10% del presupuesto de esta película, po. Sí, es verdad. Ajá, Sí. ¿cachai? Bueno, lo de Unico sí tenía mucha plata también. Probablemente casi la misma que Sirius. Y era muy bacán. Son dos peliculazas, de hecho, ¿cachai? Entonces, me ocurre que es efectivo que estos buenos son como completamente el concepto más puro y cristalino del You Tried. Sí. ¡Oh, qué terrible! Lo intentaron y nadie se acuerda. De hecho, bueno, yo les voy a adelantar el tiro. Esto no tiene que ver con la película. Les vamos a decir que posteriormente, porque esta película no le fue bien, Sandri solamente sacó una película más, un solo filme más, que se llama Yo soy Florence, que yo la he visto y es también una película muy debatible, honestamente, en muchos sentidos. Y que no tiene tanta plata como esta tampoco. Y ahí algo le dijeron, ya la mierda, esta weá se acabó. Es interesante para ver lo que en algún momento de la vida efectivamente sí fue algo súper ambicioso. Súper ambicioso, de verdad quisieron pelear con Disney, de verdad quisieron pelear con Don Bluth, quisieron pelear con toda esta gente, quisieron irse codo a codo en algún momento a nivel de querer impresionar a un público occidental. Con las Sanrio cosas de por medio, que las vamos a comentar con los spoilers, y que la verdad recuperó la inversión en el mundo del VHS, aunque yo también se lo atribuyo un poco porque tiene también ese elemento de las otras cosas de Sandro que hemos hablado, que son como estas weas que cuando tenés 7, 8 años es como, weón, ¿qué acabo de ver? Weón, ah, así como esos traumas. Así que en ese sentido es interesante. Como le estaba diciendo, lamentablemente, esto es una película aquí, que yo sepa, si estoy equivocado, ojalá estar equivocado, de hecho, creo que no está en latino, insisto. Yo no la he visto en latino, en ninguna parte. Si está en latino y la quiere ver con sus hijos, le advierto al tiro que es Romeo y Julieta. Así que ya sabe a lo que va. Yo Y a mí me pareció que no, era un concepto muy errado de película para niños, como que a cada rato me trataba de recordar, es una película para niños, es una película para niños, pero siento que quien lo hizo no entiende a los niños, yo Según no lo hubiese hecho hasta Sanrio, una pequeño. película para niños. Según Sandro y Chirino Suso, una película para niños. Según Sanrio y Unico, son películas para niños. Yo solo digo, no opino eso, saludo. Yo. Y por eso le fue. Bueno, no, es una discusión que podríamos tener tal vez para el último episodio que hablemos de Sanrio en un otaku nochoso, weón. Como en un general, weón. Quiero Ah, porque sí, las voy a obligar a ver los un cortos del logo de Ant-Pan Man. Las voy a obligar, las voy a obligar. ya está Bueno, bien, está eso. bien. Yo creo que vamos a los spoilers, ¿les Chupete. parece? Ya. Sí. Ya, pues, Ya. una vez más, y que bueno, vamos a regresar a revisar la película con lujo de detalle y spoiler, y que va a ser interesante escuchar a la Pau cómo explicarla, y también por sobre todo va a comentar lo bueno y lo malo, porque como le estaba diciendo, para mí es un experimento muy interesante, pero también con cosas que son un poco fallidas para mí, para mi gusto por lo menos. Parte esta historia con un, bueno, con una epopeya que te da como una idea sobre qué onda el mundo. Entonces dice, hace mucho, mucho tiempo el mundo fue creado en conjunto por el fuego y el agua. Y sale esta historia de, o sea, sale esta imagen de una pareja en el fondo. Entonces dicen, el fuego y el agua eran hermano y hermana y se llamaban entre ellos mucho. Y decía que ambos eran inseparables, creando un como una corriente a donde sea que fueran. Pero estaba el monstruo del viento que se llama Argón, que estaba muy celoso de como de la relación que ellos tenían, y empezó a tirar rumores. Entonces se empezaron a creer esas mentiras y se separaron entre ellos. Creyeron en la propaganda, compadre. Sí, exacto. Así que en un momento ellos se amaron tan profundamente que al final fueron profundamente también engañados por la semilla de la duda. Así lo pone. Y después dicen que esa pena se convirtió en enojo. Y después se convirtió en un odio sin fin. Donde sale como toda esta Entonces escena en el dicen que mar. el. Sí, y después sale este castillo que en silueta es muy Disney. Sí, es un castillo medio Entonces como, dice que. pero de Disney así terrorífico, digo. Sí, pues eso es como la silueta. Y dice, después de eso, el fuego se fue hacia la tierra y el agua se fue hacia el fondo del mar. Entonces ahí están hablando, bueno, pasa, ya termina la narrativa y hablan de que se ha hundido una nave y están tratando de, como este ser del viento hace que se hundan cosas y trata de llamar la atención de un demonio que está en el fondo del mar que se llama Glaucus. Yes, así es. Bueno, acá manda a sus hadas como al mar. Es bien terrible esta escena porque es como que se deshacen. Chip, sí. Y hacen una especie de división, como que se acercan las hadas y como para detener lo que está pasando en el agua, crean esta especie de flama que está en el fondo del mar. Y esta, mientras esta flama esté ahí, como que mantiene la división entre los clanes. Y ahí parte la música dramática y empieza la serie. La verdad, es que esta la vimos y fue como, bueno, como que no entendí nada de lo que iba a pasar porque es todo muy bonito visualmente, pero no tengo idea qué pasó. O sea, Nos yo pasó eso mucho rato dentro. cuando lo vi, lo que entendí era eso, que había tenido esta división entre estos hermanos y que había llegado hasta literalmente propaganda como de celos del viento y que había hecho que se enojaran y se pelearan entre ellos hasta el punto que se separaron. Por ende, Ahora, ah, los dale. hermanos eran Es que eso incestuosos. iba a decir, señoras y señores, esto es Romeo y Julieta con incesto. Ah, ya. Es que después decíamos, puta la weá, igual es terrible griega, así que griego, incesto, sí, dale, hagan la weá que quieran. Y bueno, acá parte la película con esta canción y es todo en el fondo del mar. Pero yo debo decir que antes de empezar a ver esta película y veía screenshots, yo juraba que no era en el fondo del mar, yo pensé que eran como campos bonitos Disney, y Ah, no, pues tengo una que sí. estaba terrible confundida viéndolo, decía, ¿este es el fondo del mar? No es como un Sí, campito, estoy muy hay unas partes que confundida. parece como un bosque. Ah, Sí, sí, después esta como película. que es muy raro, era como, ¿qué está pasando? O sea, yo personalmente siempre entendí que estaban bajo el mar, pero el tema es que la división de los sectores era demasiado grande, así como que cuando estaba en esa parte como tipo bosque, parecía que de verdad no tan acuático, pero siempre pensé que estaban bajo el agua, la verdad. Es que sí, es que están bajo el agua, pero la ambientación es muy extraña. Sí, hay como unas hojas que parecen como de árbol. Hay unos troncos por ahí Igual también, la que es encuentro como súper media raro. psicodélica de repente la wea, un poquito, un poquito. Sí, definitivamente. No, y además tienen esta cuestión de que tiene como una superficie dentro de la superficie y está como, ya no voy a cuestionar nada, voy a aceptar esta película como en filo. No importa si el fondo del mar o no, ya no me importa. Voy a decir, es otro mundo, no sé. Y parte está la película con hermoso arrecife coral. Está saliendo la luz del día. Y te empiezan a mostrar como los habitantes de dentro del arrecife. Y es como todo lindo. Hay como unos peces conejos y toda la cuestión. Hay Y de gallina repente. acuática. Sí. Debo decir que el que hizo el diseño de toda esta parte es muy bonito, pero no tiene pico idea con el fondo del mar. Esa es mi Yo creo opinión. que simplemente le dijeron vuélvete loco. La cosa es que empiezan a presentarte al personaje Sirius, que, bueno, primero está acompañado por este amigo pez, Sí, chico. que es muy Sanrio. Sí. Sí. Está como que ahí está disfrutando el mar y toda la cuestión y va a despertar al amigo. Que debo decir, yo dije, esta película es demasiado bisexual. Eso vino. Muy bisexual. Bueno, empezamos con incesto y nos vamos como para mil weas, honestamente, en la película. Yo lo encuentro Lo bastante otro que habló. sexual, de hecho. Sí. En lo sexual del espectro. Porque cuando veía los spoilers, yo decía, weón, hay pezones en esta película y es Bueno, para niños. hay. Sí. Me puedo adelantar al tiro con algo, weón. Tal vez voy a decir algo. ¿Ya? No sé, mira, cuando escuché el episodio de Dom. De hecho, creo que lo voy a tener que poner como en Hanagumi, porque es la experiencia gringa. Como le estaba comentando, en Estados Unidos la película igual tiene culto. ¿Cachai? No como acá, que la película es super under. Yo de verdad creo que. No sé cuánta gente ha hecho un programa dedicado a esta película acá en Latinoamérica, honestamente. Tiene que haber alguien que lo haya hecho, pero no son muchos. Pero en Estados Unidos sí tiene público, y es una película moderadamente recordada. Y cuando yo escuché el episodio del anime Nostalgia Podcast, yo dije. La Dawn va a mencionar esto, la Dawn va a mencionar esto, la Dawn va a mencionar esto, y no lo mencionó. Y cuando no lo mencionó, dije, tal vez los gringos lo censuraron. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hay una escena donde Sirius, cuando se encuentra con Malta, literalmente la agarra? ¡Le toca las tetas! Sí. Sí. Dom no lo mencionó. ¿Sabes que le va a mandar un tuitazo? Le va a preguntar, Dom, ¿qué versión viste? Le va a preguntar por qué. No lo mencionó. Y yo cuento que algo muy mencionable, weón. Muy funable. Sí, algo... sí, tenían. Yo de verdad encuentro demasiado sexual. Ah, ¿sí? Es que sí. Bueno, los japoneses, cuando leía los comentarios en redes de estas como de reviews de películas, que siempre los leo porque saco información de allá, como le estaba diciendo, era como, oye, la reina del fuego igual está guachita. Como que todo. Está papu. Sí, está papu, decían. Sí, tiene como de todo un poquito la película. Y bueno, y al final igual, cuando se transforma Malta ahí, lo voy a comentar en su momento. Pero eso, quería mencionarlo. Eso. Uh-huh. Yeah. Bueno, volviendo un poquito atrás, hasta que llega el momento de la bubiteta tocación. Ajá. Te presentan a Sirius como esta que te dicen como es especial. Y te lo presentan. De hecho, yo siempre dije, este, bueno, no es un pez. No sé qué es, pero no es un pez. Es como un... Y te lo presentan así como el más bacán. Como muy guachito, muy bichonen. Es muy bichonen, es súper bichonen. Eso, pero no es, no es como el bichonen del concepto de actual, así como medio clam de la wea. No son como esos bichonen así como esas caras japonesas que lloraban por personajes de Cyborg 009, así. Como ese tipo de bichonen. Sí, ese tipo de... Sí, voy a... Y bueno, ahí... Bueno, ahí con el amigo se van como a lo que llaman como la aldea de la niebla y le dice, ya, me podéis ganar y toda la cuestión. Y ahí te van explicando que Sirius está como cumpleaños, va a llegar a la mayoría de edad. Y ahí te van mostrando mientras van recorriendo cómo es el arrecife. Uh-huh. Y se van viendo a un lugar que es como gradualmente oscuro. Y aquí yo me vuelo la mente y era como que esto no es el fondo del mar. A ver. Con nube y todo. Pero tenía como campos verdes, sí, tenía nube y todo. Era muy raro. Bajo el mar... Y yo decía, me faltan como... Y hay que ver como aves y toda la cuestión. Y decía, ¿por qué no hay como burbujas o algo así como para yo entender? Porque había, tenían, después bajaban por unas nubes. Había nubes, había estratosfera, amigos. Yo no sé cómo funciona esto. Y se encuentran con una medusa al final, pues. Así que sí, es agua. No pregunten, es mar. Sí. Era como, no se lo cuestionen, acéptenlo. Como que ya, yo insisto, yo no sé qué se fumaron cuando dijeron, oye, por supuesto, dos superficies y la volada. Aún así, a pesar de todo, siempre me compré el cuento de que estaban bajo el agua. No me lo cuestioné, solamente dije, esto era, esta es una decisión artística loca, dije. Nos recordamos eso porque era como, ya, si igual flotan y vuelan, ya, ahí está por esa agüita, ya, bueno, ya. Uh-huh. Y bueno, ahí le otorga una espadita a su amigo y se encuentra con estas medusas. Y se pelean con las medusas y toda la cuestión, pero creo que acá fallan en explicarte que pelear con las medusas es súper importante para que no lleguen al arrecife, porque cuando llegan dejan la zorra. Claro. Como que tienen que defenderlo. Y bueno, acá como que hacen una presentación de... Y se da que siguen avanzando en la pelea, y después hay otra como superficie, suena raro decir la superficie, pero es hacia abajo, y como que Sirius lo cruza nomás, y se encuentra como con cosas que están solo como en el fondo del mar. Y eventualmente llega a otra superficie donde se ve el reflejo de una luz y como que asciende y aparece como en donde hay aire. Sí. Es raro. Quería hacer un pequeño paréntesis. El personaje no la recordó. A Sirius no la recordó a Peter Pan. Sí. No. ¿En serio? Como el diseño. A mí sí, las peleas, cómo pelea, cómo vuela, sí. Cómo vuela, me recuerda un poco. Y de hecho, hasta incluso pensé que podría haber sido algo intencional, porque te acuerdas que les comenté que la que hace de chiquitito, de chico, era famosa porque había estado el musical de Peter Pan. Ah, sí. Yo dije, tal vez puede, tiene que ver algo ahí, no sé, pero se me hizo mucho lo de Peter Pan en algún momento. A mí no se me ocurrió. Uh-huh. Quizás no tengo Peter Pan tan metido en mi cerebro. Puede ser. Probablemente. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, acá sale a la superficie y ve a Malta con la flama. Que acá yo tengo una queja. Como que veíamos y realmente, ¿por qué está la flama blanca? Ah, ¿va a pasar algo? Y era como, no, se les olvidó ponerle el color a la weá, yo estoy segura. No sé, no. Así es una elección artística que yo he visto en más de una película o serie. No las llamas completamente de un puro color, blancas, no sé. No, no, pero el problema es que cuando están blancas está bacán, pero ahora está fucsia, y después blanca, y Sí. después fucsia, No, sí, y blanca, va fucsia. cambiando de color Y dependiendo de la nadie dice intensidad. nada. No sé, yo creo que lo estás defendiendo mucho. No, no sé, a mí no fue mucho tema, pero bueno, ya, okay. Bueno, y ahí es el primer encuentro de Sirius y Malta. Que Sirius es como este medio furro. No tengo otra explicación para él. Yo sé que dijeron Peter Pan, pero amigos, si no han visto la película, es como medio furro. Peter Pan Está como en ese Furro, límite. vamos, manso fanfic ahí. Sí. Y bueno, la flama, como que aparece Malta, desaparece Malta y se activa la flama y como que devuelve a Sirius a las profundidades. Pero ese es como el primer encuentro que tienen ellos Que dos. obviamente igual es como Bishoyo, así como con el pelo eternamente largo. Bueno, ahí está el amigo esperando todavía. Y eventualmente vuelve, pero como que Sirius está muy confundido de lo ocurrido. Nunca había visto Piensa que había una como algo en nunca, nunca había visto una mujer técnicamente. la. Oh, Sí, tipo, yo si él es siento que como en el esa único que. parte como que tuvo su primera Sí, elección, así yo que. también, sí. O sea, es que mire, no, no, mira, sí, suena chistoso, pero la película sí tiene como toda esa connotación, porque como estábamos diciendo, hay una escena más adelante donde literalmente te van a agarrar una bulla a ella. Y yo decía, sí, es funable, es como que chucha. Pero desde una perspectiva como súper así como un what if, como psicológico, weón, puta, si nunca has visto una mujer en tu vida y estás en esa edad, no sé, como que el weón. Sí, yo sentí como que su encuentro era como full hormona. Claro, sí, fue una Sí, hormona, sí, definitivamente. lo era totalmente. Totalmente. Y yo por eso sigo diciendo, ¿cómo chucha esto una película para niños? Pero es que, ¿por qué no? Yo no tengo mucho problema con eso, la verdad, pero bueno. Yo no sé si lo van a entender. Era como, ya filo. Pero bueno, acá está toda la preparación de Sirius porque tiene que ir a un evento importante porque cumple la mayoría de edad. A mí me da mucha risa porque lo preparan caleta y al final aparece como un pulpo o calamar a ayudarlo y estornuda y lo deja negro entero. Y es como, Sí. hasta llegó la. Sí. Sí, está en su cuestión de coming of age. Entonces va a ver a este Glaucus, que es parte de la historia como mitológica que lleva la película. Y lo que va pasando acá, que yo lo encuentro súper random, era que van todos los peces con él y así. Y Glaucus le dice, ah, ahora serás mi heredero. Buena, chao, que estés muy bien, ahora nos protegerás. Y O se sea, va. Y eso es había todo. llegado a una mayoría de edad. Yo lo entendí como en ese Sí. sentido. Mientras estaban Sí, todos los pero peces. igual yo decía como que yo siento que Sirius hasta ese momento no había recibido como ningún tipo de preparación para, o quizás sí, no sé, o fuera las tareas que. Entonces, como que le hice como, O buena, sea, y usted ve, al véasela. principio de la película igual lo habías visto peleando, como con Sí. espada, agarrando, entonces igual tú cachai de que tenía como su cierta cosa, que estaba preparándose para defender donde estaba posicionado. Bueno, acá una parte importante, además de nuestras diferencias de opinión sobre Sí. la coming of age, le entrega el ojo de la bestia que está como obsedada en el fondo del mar. Y ahí le dice, tú vas a liderar el mar en mi lugar. Y ahí, bueno, se dan algunos conflictos al tiro, como que aparecen unos matones y dice, oye, dame el ojo y toda la El matón cuestión, que que comentaba, le da pues mucho. Sí. Se dan besitos y cosas así, y estamos como, ok. Y a ver, está como pseudo salamandra, que yo no entiendo por qué está en el fondo del mar, pero no la, ya no tengo nada que cuestionar a esta altura. Yo creo que con mi narración nadie va a querer ver la película, pero No, como pero bueno. vamos, sí, en general cuando estamos con el spoiler porque ya la vieron y nos vamos acordando. Sí, mira, yo, no, mira, sí, sigamos, ahí vamos a opinar con más cosas adelante. Bueno, acá tiene esta escena que están como con luciérnagas en un árbol en el fondo del mar. Es como, ya, ok. Y como que Sirius no puede olvidar la escena en que ve la flama y a Malta. Y ahora te muestran cómo es lo de la situación con el otro clan, que es el clan del fuego. Que ahí te dan a entender que Malta es la hija princesa de la dama del fuego. Entonces supone que Malta tiene que proteger esa flama porque la flama es como la protección y tiene todo un simbolismo con. Igual es Y media, supone que ya pronto como. en media Jazz Queen la señora, ¿qué cree que le diga? Sí, es muy Jazz Malto es Queen. Coti. Coti Sí. de. No, Luego, y es tan poderoso el escote que yo creo que se sostiene como metiéndose entre medio, así. No, y Ahí está. el traje, el maquillaje, todo más preparada, señora. Ya. Antes muerta que sencilla. Sí, la encuentro Jazz Queen. Sí. Bueno, ahí ella te muestran que la labor de Malta es como bien solitaria. Y ahí está pensando en su encuentro con Sirius de todas formas. Y ella como que se mete en la flama, como que ella puede como modificarla o ayudarla. Pero ahí aparece de nuevo, aparece la amiga. La amiga. Y yo también Quería, siento muy bien. sí Yo decía sí como, me quiero sea, quedar esta a mí, ¿sabes? Lo que tengo una mezcla de sentimientos con ese personaje, porque noche. y tiene que ver con un poco lo que estamos comentando de similar a cierta película. Es efectivo que tiene como una connotación media así como de amor no correspondido y voy a morir por ti, la weá media gay, como podría decir la Mau. Y también me recordó un poquito a Campanita, weón. Un poco. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Pero sí, igual creo que, no estoy segura, pero como que Campanita, no sé si, no es hetero, yo creo, toda el mundo de Campanita. O sea, no, así igual le gustaba a Peter. Ese era su tema. No, pero el mundo de las Ah, hadas, porque es como una serie completa, para verlo, decía por sí, eso. podría ser, supongo. Pero bueno, aquí está Piales, está como amiga. Y ahí le explica de que llegó alguien del Clan del Agua, que es como un conflicto, y qué sé yo. Y está todo este tema del reflejo de la flama en el agua, que esto es súper importante después. Están estos pollos, peces y estás como abuelos, Los cangrejos con pollos peces fue bigote. por lejos lo que más se me quedó. Y. Dije pollos peces, qué hermoso. Es muy raro. Y bueno, ahí está el amigo de. Bueno, que le dice a Nicky. Está buscando a Sirius y aparece la tortuga. Y ahí te presentan como el personaje de la tortuga. Muy Disney, mono. Sí, se llama Muel. Bueno, la cosa es que Sirius vuelve. Sin entrar en muchos detalles, de alguna forma vuelve a este lugar para encontrarse con Malta. Porque fue demasiado como choqueante el encuentro. Excitante. Sí, es verdad, Sí, es sí. cierto. Sí, es verdad, es verdad. Y ahí como que Malta no sabe bien qué hacer porque es como algo que es como extremadamente como legendario como en su labor, yo creo. Y bueno, ahí te muestran cómo Sirius trata de volar, pero no puede porque está fuera del agua. Y después vais cachando que las hadas no pueden tocar el agua porque como que mueren, desaparecen. Sí, se deshace, que supuestamente está hecha de fuego. Sí. Entonces ahí como que Sirius sale del agua y empiezan a pasar tiempo juntos. Como que se quedan ahí juntos todo el rato. Y Sirius no vuelve como cuando tiene que volver. Se manda un bailoteo, se sale un reggaetón. Sí. Y le empieza a contar cosas de los personajes que están como al fondo del mar. Así como cómo es el mar y toda la cosa. Entonces ahí como que mutuamente empiezan a cambiar sus percepciones. Y ahí está todo este tema de por qué te tienes que ir. Y le agarra una Pero también le pechuga. dice si le agarra una pechuga, muy importante. También hay que te declaran que si a las criaturas del mar les llega el sol, mueren. Quiero decir algo respecto de eso. Ahora sí que estamos en este punto. Agarra de teta. Sí, nosotros durante todo estos hermosos episodios de Otaku no Chiyoso hemos visto de todo. Hemos visto de todo. Hemos visto hasta hentai. Sí. Y más, mi reacción en general son como cuando hay cosas de carácter sexual, como ya estoy medio preparado para estas weas. Yo estoy como veo todas estas cosas y estoy sentado así. Y es como, ya, sí, ok, jaja. Pero piola, sí, como piola. Ah, ya. Vamos a ver Kite, ya, ok. Vamos a ver Otsukidoji, ya, ok. Y estoy así como con los brazos cruzados mirando así, bacán, la weá. Y otras cosas que han salido como escenas medio subidas de tono, y es como, jaja, ja, y así. Pero cuando estaba viendo esta weá, sale esa tela y dije, wow, para, weá. Así como que me salí de la cama cuando estaba tirado así. Y yo, no, ¿qué? ¿Qué? ¿Y tu señora Hello Kitty? ¿Qué sí, está haciendo, ¿qué está haciendo, no? Señor? Weón, sí. Bueno, me sacó muy de onda, güey. Creo que me sacó muy de onda, no me lo esperaba para nada. Sí, a mí era me pasó como... algo parecido. Mm. Yo fui como, ¿what? ¡Wow! A sí, ver, sí, eso mismo. Y eso no me había pasado nunca, ninguna vez he sido tan ocioso, por eso quería mencionarlo. Sí, es curioso. Es que están sacados del poto, como que no. Perdón por la expresión, no, dado el caso, pero es como de, tan. Y en la defensa de sacada del poto, como estaba comentando, se supone que nunca había visto una mujer también, weón. Bueno, entonces, no sé, pues, no sé. Es que en verdad es una mujer, como que yo tengo todo ese cuestionamiento de que la película es más bisexual que la chica, porque a nadie le importa el tema del género, como que simplemente se gusta. Igual es una visión aceptable, excepto Paco Ichi y Sugiyama, a veces weón te diría que están locas, pero al resto yo tal vez, yo creo que sí. Es que también tiene como cierta inocencia si hace esas cosas como tan de la nada. Sí. Era como, sí, este diable, muy bien, muy bien. Es que es todo despertar sexual, si fue como, oh, full hormona, claro. Que de pechuga, Malta no le da color. No, po. Es que, todos quieren conocerse más, es como muy atracción primigenia. Pero claro, es que eso mismo, porque a lo que me refiero es que a Sirio nadie le enseñó, oye, no podía hacer eso, ¿cachai? Porque nunca había visto una mujer. No le enseñan consentimiento. No le enseñan consentimiento. Yo insisto que no sé si está el concepto de nunca he visto una mujer, pero por eso decías como lo otro antropomórfico que se ha encontrado también. Sí. Sí, no, sí. Yo entiendo el lado que le estáis dando. Sin embargo, eso fue lo que entendí cuando lo vi la primera vez, por lo menos. Pero como que ahora viéndola por segunda vez, como que entiendo que hayan caído tan hard entre ellos porque nadie los había tratado así en su vida. Claro. Como que todos tenían sus roles cumplir y de repente se encuentran con esto y es como, yo entiendo que se vayan a la chucha. Como que le habían dicho porque de acá la ustedes sí. Le habían dicho, ustedes van a defender estos reinos donde están puestos y ese es su destino y nada que hacer al respecto, y cuando se encontraron con esta sorpresa de que la vida podía ser mejor, cambió todo. Sí. Igual Malta lo que hacía como todos los días era ir ver las flamas. Sí, ella la que tenía la pega más fome, honestamente. Sí. Entonces, bueno, ahí van conversando como de su... Debo decir que especialmente las tomas como amplias de esta película son muy bonitas. Son como mis favoritas. Y bueno, ahí vuelve, tiene su reacción de que conoce todo esto, está como súper hippieado Sirius. De hecho, como que se porta terrible mal, no tengo otra palabra, como que se manda puros cagazos con su emoción. Sí, como que le pega una pipe para mí, bueno, culiao, pa, sí, estaba muy feliz. Sí, sí. Estoy muy feliz. Y bueno, ahí están como y después vuelven a lo del Reino del Fuego y están preparando a Malta, y ahí a Malta le dicen que le toca un ritual donde se va a convertir como en un hada mayor, por ponerlo, y va a reinar por sobre todas las hadas y nunca va a tener que cuidar de nuevo las flamas. Que siento que, a diferencia de Sirius, que cachaba un poco para dónde iba, ella no lo cachaba, como no sabía que iba a pasar eso en su vida. Sí. Porque ahí le dice, vas a reinar por sobre el clan de fuego. Y ella le dice, no lo entiendo, tú estás bien, madre. Y era como, tu destino es ser la reina del clan. Entonces, lo que nosotros creíamos hablando era que era como una manera de hacer que se perpetuara el estado de las cosas, porque mucho de lo que a ellos les pasa, según lo que yo entendí en la película, no es como que los tabú que ellos tienen son realmente cosas que van a ocurrir, sino que solamente para mantener separados los clanes. Pero nomás. Un status quo. Sí. Entonces, en el fondo, si tú quitas a la persona que tiene como realmente la memoria de los eventos y dejas a otra, por supuesto que eso se va a desaparecer y va a ser la verdad por siempre. No sé si eso se entiende. Sí. Se entiende y tiene sentido. Bueno, ahora están los dos como en esta idea de tratar de volver a encontrarse y dejan a los dos como un amigo atrás. Y están todos como, ¿qué onda? Y ahí se vuelven a encontrar y es como súper, como sobre, como felicidad, le muestra como espacio y como que se empiezan a olvidar de sus tareas, básicamente. Y de sus amigos. Malta, sí, porque Malta se aleja de la flama Y se supone que Sirius tiene que proteger el arrecife y no están ni ahí, pues se quieren juntar, ¿no? No, están puro pololeando. Brígido. Y ahí aparecen estos perros que yo digo, yo no entiendo por qué están esos perros ahí, pero filo. Pero son bonitos. Que aparecen unos perros, gente. Y son... Pero es como el perrito de la ¿Sí? sirenita. Ah, No lo sé, llamo mi no perro. sé cómo se llama esa raza. Para los fans. Perrito peludo de la sirenita, no me acuerdo cómo se llama tampoco. Ay, no me acuerdo cómo se llama ese tampoco, pero es como un perrito muy en lanudo. Salió al Scott. Sí, tiene. Sí. Tiene esta escena como con las florcitas y toda la cuestión. Ay, en un momento como que le tira cosas a Malta y yo, oh, se le cayeron unas rupias el loot por vencer al enemigo. No, pues ahí se enoja porque le dice como que es violento y toda la cosa. Y bueno, ahí se da que como no están protegiendo, la. Ahí aparece el amigo de Sirius Sé que te y tenía va a que el ver qué chico está no pasando. era su amigo, era su hermano. Yo creo que le decía O nomás tal vez hermano, decía pero yo Onisan creo que es porque como le su dice hermano. así como en buena onda, puede ser, pero no sé. Hay una relación buena Sí, yo ahí. creo que es por buena onda yo. Sí. La cosa es que el chico llega y ve lo que la realidad de las cosas y era como, oh. Y se va como súper derrotado. Sí, como tan, tan, Porque además ya tan. está. No, sí, ya está en la etapa de los besitos y la weá, así que y corriendo feliz, así que no, no No hay nada que podía hacer. competir. Y el no, y el manso besito. Sí. Bueno, la cosa es que después te muestran el arrecife, pero así, oscurísimo, porque lo empiezan a atacar las medusas. Y bueno, queda la embarrada, la verdad, y como que entiendes por qué tienen que estar defendidos, chico trata de pelear. Pero es bien catastrófico lo que ocurre con el arrecife. Y por otro lado están como muy happy pololeando las flores. Y bueno, ahí cuando llega el momento vuelve porque se empieza a dar cuenta que están inquietándose las aguas. Y ahí cuando llega están hechas bolsa todos. No hay arrecife, es terrible, como que lo arrasaron Qué todo. mierda. Sí. Y él pololeando, perdiendo el Perdiendo el tiempo. tiempo. Sí, es que también ahí es como lo que hablamos, de que tienen como estas cosas que tienen que super hacer, que tienen que tienen la obligación de hacer. Entonces ahí habla con Moel y Moel le dice como esto es bien malo lo que está pasando porque no puedes hacer lo que está haciendo, hay una ley entre ellos, esto es muy complicado. Y al final se da de que ahí, por ejemplo, Malta dice como no quiero hacer esta transformación, pero es como un eclipse que va a ocurrir o va a ocurrir, como que no tiene mucha elección. O sea, no es que no tenga, no tiene elección al respecto, va a ocurrir. Y ya quiere pasar un poco de tiempo más. Y ahí Piale la está viendo porque sabe realmente a qué va. Y bueno, ahí se va a despedir de los perritos y del campo de flores como último día. Y bueno, ahí ya estamos cachando que el plato de los dos lados está quedando la embarrada. Y ahí Piale lo ataca. Sí, de bicota. De celos. Sí, pero también como ellos, sí. Y ahí Sirius se cae el agua y ahí Malta se enoja con Piale. Pero ahí, bueno, está todo el tema de que es como su gran amistad. Y Piale también está muy triste porque, bueno, yo creo que no es solo amistad, yo creo que ama demasiado a Sí, Malta. se le hacen a Yuri la película, toda esta parte. Y ahí, bueno, entran en este momento de rabia de que ¿por qué no nos podemos ver? ¿Por qué no nos podemos seguir viendo? Las responsabilidades. Y ahí como que se van a caer al agua y justo aparece Morel porque Morel cacha la gravedad de lo que está ocurriendo porque es el fin de la leyenda. Como que sabe todo, porque, o sea, yo lo que entiendo es que como es una tortuga y vive tanto tiempo, es capaz de recordar todo lo que ha pasado. Claro, por eso también eligieron de ser un caballero tan viejito, era para tener la voz de la experiencia. Sí. Y ahí él les cuenta la historia de por qué están separados los clanes, como para justificarlo. Pero en el fondo era como, ya no pueden juntarse por un cahuín muy viejo, Tiene saludos. una escena de animación, esa parte es re bacán, weón. Esa parte me gusta harto. Muy bonito, sí. Que aparte es como un retelling como bien violento porque te dice que en el fondo se están matando por este Yo problema. creo que habían Entonces muerto. en el fondo era mejor que estuvieran separados. Habían muerto literal millones de esos weones. Sí, pues entonces al final era mejor que estuvieran separados porque igual se iban a volver a atacar. Si al final es agua y fuego. Todo por un cagüín y no haber hablado qué era lo que estaba pasando. Todo por un cagüín. Sí. Se podría hacer el subtítulo cuando compre los derechos para distribuirla acá en Chile. Se llama Sirno de Setsu, todo por un cagüín. Trae le explica cómo realmente ustedes no pueden estar juntos por esta antigua historia. Pero si llegan a tal parte, ustedes podrían como irse a otro mundo donde sí podrían estar juntos. Y al final ellos deciden escaparse y entre ese medio que están viendo otras cosas, desaparece la flama. Yes. Y eso ya es como la cagada. Y la cosa es que Piale le dice, yo hablo con ellos, yo voy a decir, etcétera, como para darle tiempo de escapar. Y al final Piale lo que hace es bailar y convertirse ella en la flama, pero se inmola en el que se mata. Ella muere. En ese proceso. Ella muere como reemplazando la flama para darle tiempo a Malta, para que escapen juntos. Yo recuerdo que era su sacrificio de amor final a ella. Sí. Bueno, y ahí se dan cuenta de que se fueron y van a buscar qué onda. Y ahí se dan cuenta de que es Piale la que está realmente flameando. Sí, yo quería comentar que es evidente que, como le estaba diciendo, que esta película es parte de las Sanrio Traumas. Sí. Nosotros la vimos siendo adultos, pues, pero obviamente son estas escenas que te sacaban de onda, porque no te lo esperabas en películas de Disney y te encontrabas con esto en tu cinta VHS porque tenías 7, 8 años y arrendaste esta weá y dijiste ¡wii! Y viste esto, y efectivamente sí. La comunidad de gente que defiende esta película y que le guste la weá es como ¡ah! ¿Cómo no voy a olvidar de esto? Para mí fue, hasta el día de hoy, para mí es un recuerdo muy fuerte para mucha gente. Bueno, acá siguen escapando porque viene todo el clan del fuego detrás de ellos para recuperar a Malta. Y ahí se encuentran con el mar de nuevo, porque están en la superficie. Y a verse Glaucus, el líder. Entonces, obviamente, la reina del fuego dice como, ah, me queréis robar a mi hija. Como que siguen los malentendidos. Porque obvio que me va a robar a la hija, como que no puede ser que hubo un Kawin hace 800.000 años. No, no, le voy a decir, oye, ¿qué pasó? Sí, no puede. Sí, bueno, está diciendo que... No, por ahí le dice como... dice como, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo, Sirius? Es que ahí le dice, porque Glaucus le dice, voy a morir pronto, por eso necesito que seas el rey del mar. Claro. Y bueno, ahí se los separan, básicamente. Se lleva a cada uno a su prospecto por cada lado. Se acabó esta guaya de los papás. No, y a Malta la encierran, porque tiene que pasar por ese proceso. Como que está obligadísima. Y a Sirius también lo encierran. Entonces, bueno, ya a estas alturas de la película dice, yo no sé qué va a pasar ahora. O sea, bueno, como tenía claro que todo esto era Romeo y Julieta, ya agachaba un poco al final qué iba a pasar. Lo que sí voy a decir es que no me esperaba cómo iba a ser la ejecución de todo eso. Bueno, Sirius está en una jaula y no tiene mucho cómo salir. Como un coral. Y aparece Chico. Sí. Y Chico le dice, le quiere ofrecer ayuda para escapar. Por otro lado, está Malta encerrada y esta parte es muy esta rara. Esta escena es muy rara. Me decía como, aparecen como unos como pixies como bailando con una música nada que ver, como muy anticlimático. Sí, es muy extraño. Es demasiado extraño. Y como que después me cachan de final como, ah, estás lidera. Yo cuando escuché el episodio de esta película de Anime Nostalgia Podcast con la Tom, a ella le gusta la película, la cuenta bonita y la weá, pero decía, me acuerdo literalmente, decía, the film is amazing, Voltad y Cine, esa escena, bullshit, así como, weón, es como, sí, es como ¿por qué, weón? Sí, básicamente, eso como estaba comentando la Pau, son como tres niñitas de fuego que la liberan porque bailan. Sí, no tiene sentido. Pero bueno, se libera. Se libera. Continúa la historia. Sí. Sí, es como raro. Bueno, ahí después como un montón de intentos por liberar a Sirius. Y por otra parte, Malta está buscando la montaña Mobius, se llama. Y como que me da a entender que no puede volar porque tiene las alas como dañadas. Y ahí se encuentra con estas cosas que son como elmo deforme, no sé. Son de Araki, de Duna. Sí. Bueno, y ahí le dicen, les dice como antes de que sea el Sunfest, que es como el Festival del Sol, que es como un eclipse, te están tratando de encontrar lo de Mobius. Igual puede volar, pero como Pero que le cuesta está ahí. mucho. Sí, le cuesta, sí. La cosa es que se encuentra con el lugar de la flama y por otra parte Sirius todavía no logra salir. Y acá ocurre como una de las cosas como más catastróficas de la película, además de esta alucinación de Sirius, que es que Chico como que le dice, o sea, le dice a Chico, yo ya no puedo ser el guardián del mar, así que tengo que devolver este ojo. Y por otro lado está el personaje que es como una salamandra que quiere el ojo. Entonces tiene dos opciones, puedes devolverle el ojo al Glaucus, que es el rey del mar, o puedes devolverle el ojo al monstruo que está en el fondo del mar y revivirlo. Y acá se convierte en un gran, gran, gran como malentendido, porque obviamente estos seres del mar no saben la gravedad de revivir a esta cosa que está al fondo. Y en cuento corto, como que al principio como que le pide el ojo para dárselo a la salamandra. Y al final la salamandra se la queda y toda la cuestión, pero después como que se pica por lo que ocurre, Chico, y dice, no, le voy a dar el ojo al monstruo, al fondo. Y ahí queda la zorra. Porque se levanta este monstruo y como que arrasa con el agua, arrasa con todo. Y Sirius logra escapar. Y ahí Glaucus despierta y se pelean y al final mueren las dos criaturas. Sí, se mata Pero queda enseguida. la embarrada, como que no sobrevive a nada, y al final Sirius encuentra a Chico, y Chico como que está moribundo entre medio de lo que queda, que en realidad esto ya no es el lugar verde que había antes, no queda nada. Lo que sí cuando muere, y por otra parte está Malta, que llega a este lugar que es el monte de Mobius, como le dice, y se empiezan a mover como las tierras, yo no sé qué está pasando acá, yo dije, ya se está poniendo demasiado trippy esta Que era película, algo y como que apocalíptico la lo que cosa estaba crece. ocurriendo. Sí, como que cae, porque aparte ven como revivió esta bestia. Y como que crecen las montañas y todo, y bueno, y empiezan a crecer hacia el cielo. Y ahí como que Malta queda metida entre estas como columnas de. Esta parte es muy rara. Salen como unos cristales rojos y como que se alzan hasta. Y se crea esta especie de montaña que ella estaba buscando. Hay unos cristales en la parte superior de esta montaña y empiezan a salir como unas plantas que liberan como una Una espora. Y ahí espora. ella entiende por qué puede llegar como otra estrella con eso, porque se puede subir a las esporas y la van a llevar como a donde sea que tiene que llegar esto. Era como supuestamente el momento legendario para subir al cielo. Sí, así es. Entonces, por otro lado está Sirius, que sobrevivió de alguna forma. Y se encuentra con Chico y ahí Chico le explica lo que pasó, pero Chico ahí muere Y le nomás. regala Pero es el muy raro porque cuernito. el cuerno, Ah, sí, el y yo decía, qué cuernito. raro, ¿eh? El cuernito se podía sacar. Sí, yo decía, ¿por qué le da eso en este instante? Pero ya, era muy raro, porque no tiene como ningún uso o mención honrosa previamente, pero ya. Debo decir que yo en esta película, particularmente, como que no me la sufrí mucho. Le voy a contar después al final por qué. Sin embargo, igual encuentro bonito cuando le dice: cuando suba al cielo, va a estar con ustedes. Sí, obvio. Encuentro bacán esa parte. Sí. No, pues, y aparte en esta parte, Sirius lo pierde absolutamente todo. Sí. Si no queda mar, no quedan habitantes del mar, no está Chico. Pero como que tiene esta convicción de que tiene que llegar al Mobius Hill, a la montaña Mobius. Y nieva. Bueno, acá ocurre lo de Malta que habíamos dicho. Y está súper desesperada porque no está Sirius para subir juntos, si le diera ir juntos. Entonces ve como el evento increíble astronómico ocurre sin que ella pueda ser partícipe de eso porque no está la persona con la que quiere ir. Delante de su ojo ocurre y no puede hacer nada al respecto. No, pues, tampoco puede ser como que trata de detenerlo. Esta escena es súper bonita, por Sí, cierto. de hecho creo que es una de las mejores escenas de la película. Pero lo peor de todo es que es muy rápido, entonces se empieza a dar cuenta, ya fue, ya no nos podemos ir. Y al final se empiezan a marchitar y no queda nada. No, se pierde completamente la oportunidad de ir como a otro mundo para ser felices y ambos lo han perdido todo. Al final ocurre el eclipse. Y Malta se empieza a convertir como en un capullo. Y aparece esta wea es demasiado como sci-fi, como setentero la escena. Y aparece todo el cielo de las hadas del fuego. Y Malta pasa por una como metamorfosis. Por otro lado, Sirius empieza a escalar esta montaña. Esta escena, weón, es como no. Sí. Y ahí ya Malta se ha transformado en este otro ser, pero sí se acuerda las cosas dentro de todo. Pero ella sabe muy bien su rol, de alguna forma. Entonces yo pensé que le iba a olvidar nomás a él. Porque es como si Malta era como una adolescente y esta es la escena donde hay pezones en la película. Pero es bonita ella, yo la encuentro bonita. Es muy bonita, es muy bonito el diseño. Pero es como para, yo creo que en el fondo es para decir como esto de la adultez. Y justo cuando ocurre esta metamorfosis y ya como que ha obtenido este momento y le dice ya no hay como ir a la estrella. Pero por otro lado, creo que Sirius pierde como los sentidos, como que no escucha lo que ella dice y como que simplemente la va siguiendo. Porque cree que está cerca y solo puede escuchar la voz de ella porque no ha cambiado. Y eventualmente está la luz del sol porque lo siguen porque son del fuego y ahí dice, oh, te encontré, Malta, y se tira la luz del sol y muere. Me gustan esas cosas dramáticas, eso me gusta. Es muy dramática esta escena. Yo pensé que moría de otra forma, pero como que dice, oh, te amo, y psh, como que brilla la luz y cae al precipicio. Y como que ahí, hasta ese momento, yo creo que Malta sí estaba dispuesta a ser la reina, pero ahí como que se vuelve loca cuando ve que muere efectivamente Sirius. Y se lanza como a sus brazos y es como... Es terrible porque no... Nada, todo es terrible. Y al final lo que decide es tomar el cuerpo de Sirius y en vez de irse a ser la reina del fuego, dice, no te voy a dejar atrás porque te he esperado todo este tiempo. Y toma a Sirius y camina hacia el mar. Siendo que ella va a desaparecer, entonces al final es un doble suicidio. Claro. O sea, ahí está muerto Sirius, pero también se suicidó en el fondo. Y ahí lo que pasa es que desde el fondo del mar se sale un brazo con el cuerpo de ambos, pero ambos están como en el estado anterior. O Glaucus como que de alguna forma vuelve. Y como que ahí se conmueven por lo que ha ocurrido. Entonces dice, cuando el amor de alguien es real, no puede ser un pecado. Ah, oh, sí. Y ahí como que se abre el cielo y como que se miran y es como, en verdad, antes no... era como, podríamos hacer las paces, en el fondo eso le dice. Y ahí él lanza los dos cuerpos que quedan hacia las estrellas. En el fondo como que los convierten como para que se conviertan en otra oportunidad. O sea, y esa forma en Sirius, en la estrella. Sí, y después se convierte en otra leyenda. Después aparece Morel. La tortuga. Y como que la leyenda cambió. Sí, y dice como, a ver, pues espera que salga eso. Que ahí como que el mundo ha cambiado un poco porque ahí Morel, yo siento que no está en el mar. Y ahí me da mucha rabia el subtítulo de esto porque dice, ah, Sirius y Malta se hicieron como amigos en el subtítulo, pero en el versión japonés como que se llevan. Pero y era como, ok. Es así como, sí. Como Sailor Moon con Savannah, así sale Sailor Urano y Neptuno dice, y se volvieron prima. Entonces dice que después de eso, como que por fin el fuego y el agua, los hijos del fuego y el agua, viven en armonía. Dice que a veces se pelean, pero que en el fondo cuando hay peleas le cuentan la historia de Sirius y Malta. Para que ustedes tengan fe en el amor. Y decía como, yo creo que en este caso no les funcionó tanto, pero bueno. Pero eso. Y ahí termina la película. Con las ilustraciones del libro al final, pues son re bonitas las ilustraciones. Sí, son muy, muy bellas. Sí, para la gente que no lo sabía, porque les parece, yo he leído comentarios de gente diciendo, ¡ay, qué raro la ilustración al final, como que no tiene nada que ver con el estilo de la película! Y es porque son las ilustraciones del libro. Sí, es muy bello. Bueno, quería comentarles lo que opino de esta película en general, pues. Ya, por favor. Para mí este filme es como... mira, si tuviera que describirlo de cierta manera... la Pau comentó hace un rato atrás que igual quiero escuchar su opinión de ahí, que dijo que no la encontraba particularmente una buena película. Yo la encuentro una película piola, pero si tuviera que describirla de alguna manera, yo diría que es una película que se siente como una oportunidad desperdiciada. ¿En qué sentido? Siento que sí tenían las bases, tanto en el guión como en la animación, que por cierto, la animación de la película es la raja. Tiene, puede ser que puedas poner peros en la volada de pasta esa, de que están bajo el agua y hay nubes, esa weá. Puede ser que haya gente que diga, no, hippies culiao, ya, ok, está bien. Pero a mí me gusta, yo lo encuentro simpático. Está bien hecho. Yo leí que, de hecho, cuando estábamos comentando todo esto de la ambición de Sanrio, sí, efectivamente la película tuvo un presupuesto moderadamente alto, pero tampoco tuvo así... No tuvo el presupuesto Little Nemo, por ejemplo. Little Nemo tuvo así como 10 veces más plata que esta película. Y hay gente que la valora por eso, porque dicen que es una película de presupuesto mediano, y con el presupuesto mediano que hicieron salió algo decente, salió algo bueno. Ahora, mi problema con ella es que siento que hay como es una opinión muy personal, hay un problema medio brígido en cómo explicar la relación de los personajes, bro. No me lo compro mucho. Tal vez me voy a ir muy en la bola con lo que voy a decir, pero cuando por muchos años, muchos años, para mí Romeo y Julieta siempre encontré una weá tonta, weón. Pues, sí, pero supongo que me salía como todo lo edgy quinceañero, así decía, no, es que... No, es que ni siquiera tenía que ver con eso, que era como, es tan cool si esta weá, y ya de frentón como que tenía la lectura, esta weá Nueva Amor, esta weá es tóxica, weón. ¿Cachai? Como que esa era esa era la lectura que yo tenía en esa hace muchos años atrás con el tema Romeo y Julieta. Sin embargo, ya siendo más adulto leyendo el libro, me di cuenta el libro en el sentido de novelizado, porque es una obra de teatro, me di cuenta que tenía miles de lecturas diferentes, y ahora hay ciertas lecturas de Romeo y Julieta que sí disfruto, y que sí tienen que ver con esta película. Por ejemplo, el tema de los malos entendidos que dicen ustedes, el tema que muy en el fondo toda esta weá es un drama que se genera por un conflicto de dos entidades que... por malentendido se odiaban y que los llevó a la tragedia a sus hijos, weón. Qué peor weá que esa, weón. Que de hecho ese es un tema que es lo que más me atrae a mí personalmente de Romeo y Julieta, que al final termina siendo una tragedia para las dos familias y se dan cuenta que la estuvieron cagando todo este tiempo. Eso es lo que yo disfruto de Romeo y Julieta, ¿cachai? Más allá del romance, así que, ¿tú cachai? Pues sale la gordita de carrusel y dice, es tan romántico, y para mí es como, ya, sí, está bien, pero yo lo veo como de esa perspectiva ya siendo más adulto. Y si bien eso está aplicado en la película acá, y funciona decente, siento que hay un no sé qué, y ni siquiera tiene que ver con lo escrito, sino que siento que tal vez, no sé si se le acabó la plata, o no sé qué weá, porque las ganas de decir I don't give a fuck con los caros chicos está ahí, pues bueno, o sea, se mueren dos personajes, los dos mueren de manera... súper trágica, y después se mueren los dos protagonistas, pues, weón. Entonces, no había filtro, ¿me entienden? Como que a eso voy, si querían, podían haber hecho lo que quisieran. Y aún así siento que hay como una barrera, no sé cómo explicarlo bien, que no me compro la relación de ellos. Muy a pesar de que es quinceañera, muy a pesar de que es coming of age, como dicen ustedes, que es una cuestión como de descubrimiento que no se habían visto nunca, bla, bla, bla. Sin embargo, me cuesta comprarme la historia en ese sentido. Como que cuando esta es la segunda vez que la veo. Ya. Yo la había visto hace años atrás cuando salió el tema de lo de Discotec, y ahora la volví a ver. Y la primera vez que la vi la encontré piola, ¿cachai? Y ahora, cuando la volví a ver para Tecnocioso, la sigo encontrando piola, pero la sigo encontrando también ahora con toda esta cosa de saber lo de Sandro encima, porque cuando yo la vi hace como 10 años atrás yo no lo sabía muy bien. Me sentí de que podría haber sido mucho mejor, como que tenían las herramientas para hacerla mejor y algo pasó. Es que sí, po. Yo estoy súper de acuerdo con eso, porque para mí el gran factor que cagó la película es el guión. Sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, además de esa escena de las caras chicas que bailan para salvar a esta buena, es más rara que la chucha, pero bueno. El guión es rarísimo, por eso yo encuentro que podría haber una película con mucho menos presupuesto, pero no importaría si el guión fuera bueno, pero el guión es muy raro. Bueno, yo no sé si se dividieron la película y dijeron todo así esta, y como que no hubo alguien realmente como que lo hemos hablado en otras cuestiones, cuando... es como alguien dirigiendo de verdad la cuestión, como que no tiene cohesión, y es rara la cosa, no funciona. Porque si tuviera, hubiese tenido, yo siento que tuvieron un problema de dirección, o la persona que hizo esa parte como que no sé qué chucha. que podría, no sé, de repente dicen como, ah, podríamos quizás vender esta cosa, así que póngame un monito feliz, en volá lo puedo convertir en profit, no sé, Es que pensando que está este weón de Sunroof, hay ¿no? una parte de mí que dice, claro, estaban pensando en el mercado norteamericano y tal vez como querer ser un poco más redneck para la weá y hacerlo un poquito más suave, pero al mismo tiempo igual es una Sanrio trauma esta weá, weón. Sí, es que es un trauma, pues si lo hemos hablado antes. Pero ahí yo no sé si es como que quiere entrar un poco a la idea de un blood que también no es como la idea de un blood que tú decías, como que no importa todo lo que se sufre, mientras al final sea feliz. Y era como, pero al final no es Al feliz. final no sé si sea muy feliz, la Era. verdad. No es feliz. Yo no encuentro que sea un final feliz porque tiene una enseñanza, pero al final los personajes mueren dentro de todo. Claro, Como que a mí lo que es me un final enseña agridulce. es que al final es como si te dejas llevar por tus hormonas te voy a morir. Sí. Ah, sobre todo si no tenéis Dice la los calentura. sobre todo si tú las dos familias están ahí peleados. Por Kawin. Por Por Kawin. Kawin. Esa película en Por Chile Kawin. existe, se llama Blanco y Negro. También tiene como. También podría ser como no le crea a los Kawines, haga double check antes de creer los Kawines. Jaja, saludos. Converse las cosas. Conversa las cosas. ¿Tú Sí. qué pensás de esta película? ¿Lo Pregunta ves? Perdón. antes. A mí me pasó algo durante toda la película que no pude estar tranquila, que es la falta de identidad de la película. Estuvo chocando todo el rato de que los pescados parecían de otra serie, la tortuga parecía como de pie pequeño, Ah, pero tú lo dices como la identidad estética. la identidad estética, sí. Los protagonistas, ya. Protagonistas, ya. Ok. Parecido. Pero la. Ay, olvidé su nombre. La mujer sensual. ¿La mamá? La La mamá era como de veladona. Entonces Sí, estaba como. sí. ¡Ah! ¿Cuál es la coherencia estética de esto? Me De choca. hecho, No tenía entiendo. ese efecto de humo, de fuego, igual que en Veladona, así, así, oh, sí. Sí, era una veladona. Entonces, como que. Ya, vi la película, pero estaba todo el rato pensando, ya, pero estos monitos son como, no sé, no sé, como un Hanna-Barbera de Pocahontas, no sé, y de repente hay unas cosas como más anime, entonces como que estuve todo el rato perturbada viendo esas cosas, como que no sabía cuál Igual, comprar. Sirio lo encuentro como un mono de Shotaro Ishinomori, un poquito. Sí, tiene como el copetito, el pelito, sí. Entonces, como que eso me causó. Eso, por otra parte, lo que se comentó también, la parte como de el despertar sexual de los personajes, me gustó. Apruebo, pero no sé si para los niños. Pero por lo menos esa, o a ver, ¿cómo lo podría abordar? Por lo menos el como mi imagen de la japonimación, animación japonesa, como anteriormente era muy así como, en cierto modo, estas cosas para niños igual le ponen temática adulta y traumas, no sé, Claro. pues, su marco. Entonces, como por ese lado, ya sí, así como me lo esperaba, pero no sé. Como la parte de la identidad visual, como que me estuvo chocando un montón. Por otro lado, también en todo el tenor de la película, ya sabiendo de antes de que era Romeo y Julieta, porque si tú buscas cualquier cosa de la película, dices, oh, es Romeo y Es que es Julieta. muy obvio. Sí. Siempre como que no sé por qué me esperé de que a ellos los mataran. Porque había como mucha. Estaba la salamandra esa conspirando. No sé por qué siempre me esperé de que esa cosa u otra entidad superior los matara. Pero al final terminaron como O tal muriendo. vez que los mataran los papás y después los papás dijeran, ¿qué Sí, hicimos? sí, ¿Qué sí, sí. hicimos? También como que me esperaba eso. Pero fue distinta el desenlace. Ahora. Tomando en cuenta de que era Romeo y Julieta, igual era como esperable, pero por ese lado me gustó y también me gusta harto la parte como de la tragedia y la cosa. A mí la escena, Pero tal vez puede ser un poco cliché de algunas personas, pero la escena donde ella sale en un capullo, renace como mujer, le encuentro bacán esa escena, me la encuentro bonita. Sí. Habrá sido de que se transformó en reina porque le llegó la regla. Puede ser, No pues. sé. Puede ser. Como mientras están. Pau, mientras estabas ahí contando la película, como dije, oh, habrá sido por eso, no sé. Tenía ¿Por qué no hablan como, hartos como. Parece que era como un día en que la luna, no sé qué cosa, ¿no? sí. No, no estaba venía la luna. Dije, era un eclipse, en el fondo. Era un eclipse. Sí. No sé, Y estaba supongo muy que pensando. ese día de la wea, una cuestión así, no sé. Porque la luna es de ciclos de meses, punto, entre Sí, comillas. sí. Entonces dije, oh, tal vez era así. Puede ser, puede ser. O sea, podemos decir que la película para ti fue como una montaña rusa, así como, uy, qué bacán y uy, qué esto. Sí, pero la parte de los monos de series de todos lados me chocó. Sí, puede ser. Puede ser, a mí me ocurre eso, como le estaba comentando, tengo un choque con la identidad de la película per se, pero yo la identidad, bueno, lo estético se lo puedo perdonar un poco, pero en la trama tenía problemas que no me compraba mucho. ¿Sabéis qué? ¿A quién se va a salir? Todos los joyeros, weón. Se va a A salir ver. todos los joyeros, considerando de que esta weá es Romeo y Julieta contado con incesto, jaja. ¿Sabéis qué faltó? Faltó algo de Romeo y Julieta, weón. Faltó un triángulo, weón. Es que igual lo había, po, con todos los amigos enamorados de sus Pero amigos. faltó, no, no sé, es que Romeo, Faltó que ellos buscaran a sus es que amigos. en Romeo y Julieta, bueno, no está como toda esta romantización de al final se volvió una estrella. No, al final fue todo un cagazo con la poción y que se quedaba paralizada no sé cuántas horas ella, Julieta, y después te voy a pensar que está muerto, así, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y, pero todo eso también ocurrió por celos también, pues, y por los problemas familiares, que eso es lo que se mantiene en Sirius. Sin embargo, sentí que como que le faltó un poco más como esa sabrosura, un poquito, así como que le faltó un tercer personaje, porque en teoría, de lo que estoy entendiendo Faltó el usted, tercero en cuestión. en teoría ese tercer personaje es Piale, pero como le estoy comentando, igual siento que dura muy poco, como que le falta un poco más Es que no sé. les quema alta no hacer pescó como mucho, esta Piales. Es que pasa que lo importante en Romeo y Julieta, cuando muere este mejor amigo de Romeo, tiene muchas escenas donde te demuestra lo cercanos que son. Entonces, cuando llega, como que tiene, tú sabes. Te duele quizás tanto como a Romeo en ese Claro, momento su muerte. claro. Sí, pues sí, Pero lo de Piala es como, oh, qué bonita, está muy enamorada de su amiga. y bueno, también era Eso. una cosa súper quinceañera lo de esta película también, pues el descubrimiento sexual, como dicen ustedes, como esta cosa muy, Sí. muy juvenil, muy adolescente. Entonces, claro, está así. Pero está ese concepto de ideas acumuladas en una película que es interesante lo que quisieron hacer, pero siento que la ejecución no me convence al 100%. Por ende, yo la encuentro una película piola. Yo no estoy arrepentido de la historia, segunda vez que la veo. De hecho, incluso me puse a pensar, si no tuviera Otaku no, yo se la hubiera vuelto a ver. Yo creo que sí. Tal vez sí, porque es una película interesante, visualmente la encuentro atractiva, así que tal vez en algún momento de la vida sí la hubiera vuelto a ver. Pero sí, siento que es que me da lata porque siento que era un par de cosas que podrían haber mejorado y podría haber sido una película mucho mejor, Juan. Que si la hubieran salvado de fracasar económicamente o no, ya no sé. Pero siento que ahí está, como que estaba en bandeja, que podrían haber hecho cosas mejores y no la hicieron, Juan. Esa es mi opinión. Dices, ay, qué Es que yo rabia. siento que por lo que estáis hablando le entregaron el proyecto, o sea, estaba lo de Chirin no Susu, pero Chirin no había hecho lo que ellos querían tampoco, entonces fue como O yo sea, veo así como ya fríamente estratégicamente comercial, yo debería haber cambiado el equipo por alguien que haya hecho un hit en ese momento. sí, Por supongo, último, y ahí sí. ver qué onda. Es Sí. que probablemente lo que no tenía en ese momento Japón era un hit internacional. Entonces ahí no sé a quién podría haber metido. Sin embargo, mira, yo podría cerrarla como el tema de la experiencia con esto que quiero terminar. Porque creo que con esto no tengo mucho más que decir. Como está diciendo la película, la encuentro piola. Sin embargo, cuando escuché el programa de Anime Nostalgia Podcast, escuché la experiencia norteamericana de esta película. Y por eso yo cachaba de antes que esta película era popular en Estados Unidos. No popular como una película súper famosa, no. Pero tiene un culto. Tiene un culto bien marcado. La mayoría de la gente que la defiende, que le gusta mucho, porque lo he leído, que hay gente que dice, bueno, esta película me encanta, me fascina, me vuela la cabeza, es porque muchas de esas personas la vieron siendo niños. Nosotros no tuvimos, ninguno de los tres tuvimos esa experiencia, por lo que entiendo. Ajá, entonces, ellos lo vieron siendo niños y tuvieron los Sanrio traumas y quedaron para la cagada y la encontraron una película que les cambió la vida, que era así como nunca pensé que la animación me podía entregar esto, que sí les gusta la historia, que la encuentran así como bonito todo, de principio a fin, bacán. Sin embargo, nosotros no vivimos eso y uno de los elementos que todo el mundo recuerda de Sanrio como productora de animación, de anime, son las Sanrio Traumas. ¿Y qué pasa con eso? Que como lo mencionó la Pau, yo, la Pau y la Love, nosotros vivimos un Sanrio Trauma mucho mejor que Chirin, weón. Pues sí. Ah, es que a lo que voy es que yo mientras la veía pensaba, esta gente que vio esta película no vio Chirin, o viceversa. O tal vez algunos afortunados o desafortunados, dependiendo de tu punto de vista, tal vez la haya pasado, pero en general siento que la gente que le tiene mucho, mucho cariño y admiración a la película en lo que respecta a su trama es porque fue su primer Sanrio Trauma. Y en ese sentido, la película está ok. Yo encuentro que está bien. Sin embargo, yo lo digo al tiro, ahora que estamos en este punto tan ocioso, para mí Chirino es infinitamente mejor película. Yo Chirino la amo, man. Encuentro maravilloso. Yo creo que Chiri es demasiado suprema. Y eso que está Como que no hecho. necesito justificarlo. Está hecho como con el 10% de la plata de esta película. Sí, no, yo creo que acá le entregaron el proyecto a la gente equivocada, porque podrían haber hecho una historia bacán, la No, verdad. yo creo que la gente no está Pero equivocada, simplemente tal vez necesitaban un brainstorming más bacán. creo que está mal contado. No sé ahí cómo funcionó, pero yo encuentro que juntaron mal las piezas, De una cuestión hecho, así. ahora que mencionas lo de lo mal contado, igual tengo un nitpick, pero un nitpick, po, weón. Es como esa weá de CinemaSin, así como, weón, chacha, Hayama. La segunda vez que la vi ahora para un chucho, igual pensaba. Que la gran diferencia entre Romeo y Julieta y esta película es que Romeo y Julieta tenía esta presión de triángulo, porque como le estaba diciendo, a Julieta la habían ofrecido para casarse con otra persona. Tipo. Ajá, entonces cuando yo miré esta película, dije, esa presión acá no existe y honestamente, si hubiera sido por ello, los dos hubieran esperado a transformarse como en los reyes de su reino y chao, y se hubieran juntado nomás y se acabó el drama. Ah, ya. Porque no Pero es que como tienen. son chicos, Sí, como no obvio. tienen como que se les ocurra Claro, es un nitpick, es un nitpick, es una tontera mía, ¿no? Pero igual lo pensé. Dije así como, no tienen esa presión de, no, es que Sirius tiene que hacer algo porque si no, Malta se va a casar con otra persona. ¡Tatán! ¿Cachai? No, no tiene como esa weá. Entonces hubiera dicho, bueno, hubieran esperado nomás y tal vez hubiera pasado piola. y listo, Y y se listo. resuelve. Y el resto ya no O sea, puede. loco, podrían haber resuelto. Y el resto no tiene nada que alegar No, porque ya tienen el poder ellos, así que, lolcock. sí, podrían haber como disuelto el malentendido también. Mira, como, ¿sabes qué? Me importa un pico el pasado ¿Eh? ahora, jaja. Como que eso pensé, pero es un nitpick. Es un nitpick. Porque es obvio que al final de cuentas, este tipo de películas le quieren entregar un mensaje. Ahora, si el mensaje lo toman o no, es cosa de la persona que la vea. Yo también la considero como una oportunidad tremendamente perdida. Ya creo que me quejé lo suficiente durante la película también. Pero la diferencia mía con la voz es que yo no la encuentro mala. Porque te entendí que te la encontraste como, no sé, como que no era buena, me dijiste. Es que la encontré muy caótica, de repente como que siento que una cuestión que esté bien hecha, por ejemplo, encontraba que la narrativa era carcomida superiormente, ni siquiera carcomida, se la tragaba la visualidad. Entonces siento que no iban de la mano lo narrado con lo visualmente descrito. Y yo encuentro que eso no puede ser como cuando querés hacer algo bueno, tiene que ir como súper bien de la mano, como que la idea del cine es que la música, el audio y todo como que sea combinado así de una manera armoniosa, y yo encuentro que no lograron esa O armonía. sea, yo Por encuentro eso que lo quiero una nueva intentaron y película. no lo consiguieron, por lo menos para nosotros. Por lo menos eso es lo que estaba entendiendo. Si ustedes, esas Es que por personas eso digo, lo que. intentaron, pero O sea, digo, lo intentaron, no lo lograron, entonces no lo lograron nomás. Sonrisa tan Si culiada, pero era como no se logró nomás, usted es de po. esas personas que ama la película y quería escuchar el programa para decir lo hermosa y maravillosa que era, lo quiero decir que yo, por lo menos, particularmente, yo no la odio, la encuentro terrible, no. Yo la encuentro piola, pero me da rabia en el sentido de todo lo que hemos pasado por Otaku no Yosho, de lo que hemos visto, de lo que hemos visto toda la vida también, más acumulado a la experiencia de Sanrio, que podría haber sido mucho mejor. Bueno, eso es, ese es el tema para mí. Es O sea, que le todas pone estas que un experiencias 3-9 antes le eran malas. faltó esforzarse. No, mira, es que ¿sabéis qué es lo que me pasa? Yo soy muy. A mí cuando tiene escenas que me gustan mucho, mucho igual, como que me quedo con ello y todo como decir, ya, estuvo bien. Por ejemplo, le insisto, toda esa parte de la transformación de Malta la encuentro bacán, me gusta caleta esa parte, y toda esa parte la encuentro bacán, pero obviamente uno tiene que hablar de la película en un completo, no total, y ahí falla para mí en muchos sentidos. Pero las cosas buenas que me gustan harto, la verdad, no lo voy a negar. Pero eso como que a mí me da rabia que cuando algo es tan excelente en una parte y tan como mediocre en la otra, por eso como que me enoja Sí, más está que bien. nada. Yo te entiendo, Me Pau. enoja que sea Encuentro así. súper válido. Súper Sí. válido. Ah. Eso. ¿Y tú, Lobe, no sé, alguna palabra final? No, sí, quería comentar algo. Aparte, lo que pasa es que me metí a Mercari para ver qué clase de merchandising vendían de la película. Oh. Y tiene un merchandising más raro que Que la no película me misma. espera ¿En esto. serio? Es que espera, o sea, siendo Sanrio, tenían lo siguiente que no sé qué es exactamente, si me podría decir qué es eso. ¿Qué es Ah, eso? no, ya sé lo que es, ya sé lo que es. Si es que no, bueno, esto va a tener que ponerlo en Hanagumi, para que la gente entienda lo que estaba hablando en este momento. Los japoneses tienen una obsesión brígida con esos personajes, como con, no sé, con el material, honestamente, en qué están hechos, pero están obsesionados con esas weas. Yo me acuerdo que esa locura por esa figura empezó con Bikuriman. Pero son como Son medallitas de medallitas, plástico. sí, son medallitas. Bueno, lo otro de merchandising es lo siguiente, que me muero de lo entretenido. Es un Ese reloj. es como Está un sentado en un reloj, reloj. ¿verdad? Está sentado en un reloj. Y al principio lo vi y dije, ah, un cuadro. Y después vi, ah, un reloj. Un reloj. Pero ¿por qué? Es como de feria artesanal, Sí, ¿no es no cierto? sé. Es como cuando vienen con el Sí. Goku al lado, sí, ya, dame el reloj de Sirius, por favor. O sea, no sé, no sé cuál habrá sido como el plan de mercadotecnia de esta película. Porque, bueno, Sanrio ultra conocido como por todas las chucherías que venden, pero un reloj. Yo me acuerdo que cuando vi el documental Sí. de Toys That Made Us, ellos mismos decían que de las 1.000 cosas que habían inventado, 10 eran realmente exitosas, así que. Un reloj. Sí, bueno. Podrían haber sido las alas de Malta ¿No o es algo cierto? así, pero ya. Podría. Sí. Sí, como que, no sé, como que esto me causa así como mucha, había mucha idea mal ejecutada, no sé, no sé. Podría haber sido Maed, yo ya vendí el encendedor de Piores. Oh, sí, también, podría También. ser. Pero bueno, Sanrio cosas. Tan ricosas. Sanrio cosas, sí. Sí. Como le estaba comentando, todavía nos quedan Sanrio cosas. Y insisto, lo. Yo, no, así los cortos de Sanrio son re buenos. Sí, los vamos a ver, sí, los vamos a ver. Hay un par de cosas que no sé si honestamente lleguemos a ver o tal vez alguna locura. Es que lo único que pienso que tal vez podríamos hacer para como platinarnos Sanrio es que habláramos de todo en un puro episodio. Ahora cabe destacar Como de que todo, como un capítulo de Sanrio nomás, Sanrio del Films. resto de las cosas que nos quedan de Sanrio, sí. Ah, ya. Ah, Ya. porque yo quiero dejar De en. todos los ovas de Queropi. Claro, nos vemos los 20 OVAs de Kiropi. Es que quiero destacar que por ejemplo, los cortos de Takashi y Anase son más cortos que Chirin. Y Ya. nosotros hicimos un episodio de Koji Morimoto en ese formato, ¿te acuerdas, Pau? Sí, de puros cortos. Fue Mm, sí, interesante. igual tal vez podríamos Súper darle esa vuelta interesante. como para cerrar, porque nos queda re poco de Sanrio, si no fue mucho lo que hicieron. Pero sí quería darle el tiempo que merecía esta película, porque si bien yo sabía que iba a ser como un capítulo de cosas buenas y malas por igual, yo quería que igual lo vivieran porque es por lejos el experimento más ambicioso a nivel Lucas de Sanrio en la industria de animación. Se intentó. Sí, you tried. Sí, totalmente. Eso. Yo creo que hago los saludos. Ya. Sí. Ya, vámonos saluditos. Voy a revisar acá. Bueno, era evidente que el día de hoy íbamos a tener demasiados saludos porque estábamos viendo algo bastante antes para mucha gente, especialmente una película que acá no, no, que insisto, puedo estar equivocado, pero me da la sensación que no tuvo localización en latino. Sin embargo, nuevamente, y agradecido de su lealtad, Too Legit to Quit, tenemos el clásico y legendario saludo del Seiscado. Sí, Que de hecho quiero, infaltable. yo y la Pau queremos agradecer públicamente que Seiscadito nos hizo un fanart del podcast de Akira, estuvo hermoso. Sí, fue bacán. Es como una de las mejores weas que nos han hecho, creo. Es como Sí. es fanart gritándonos. Fantástico. Fue maravilloso, estaba muy agradecido a Seiscado. Maravilloso. Además que cuando hacen fanart de un episodio del podcast ya es fama máxima, vos, Pau. Fama máxima. Sí. Encima ese capítulo que fue de Akira fue, oh, weón. Y lo pasamos re bien ese episodio. Bueno, Seiscado dice: es predecible la historia. Me rompía un poco los esquemas y los personajes de relleno. Y a veces el diseño de Sirius y Malta. Pero me ganaron los fondos, la música y el desastre. Me encantan los fondos, la música y el desastre. Ya a los 45 minutos estaba totalmente enganchado. Amé el arte del final. Al finalizar la película tenía grabado el soundtrack en mi cabeza. La del final me tocó profundamente. Me dejó una sensación similar a Vampire Hunter D. Bloodlust. ¡Wow! No importa si están vivos o no, esto ocurrió y dejaron una marca imborrable de su amor. Los quiero mucho. Viva el amor. Viva el amor. Muchas De hecho, lo no, sabéis que ese caos creo que quedó marcando más ocupado que todos nosotros. Porque le sacó hasta. gracias. Sí. Le sacó hasta screenshot a las imágenes del final. Está así muy emocionado. Sí. Y son súper bonitas, la verdad. Son súper, súper bonitas. Qué bueno que te haya gustado más que nosotros, de hecho, ese caos. La raja. Yo le insisto, para mí no es una mala película. Es una película que le siento una oportunidad desperdiciada, pero no la encuentro así. Ah, la hueá mala, no. Solamente está mi crítico interior que sabe que podría haber salido mucho mejor. Eso es todo. Gracias, Seiscadito. Eso es lo que tengo yo en Twitter. Tengo comentarios de Cote Kaiser y de Dave Brancini. Está el de Cote Kaiser que dice: acabo de descubrir que Sanrio hizo una película en stop motion del Cascanueces. Sí. Y también dice: la vi, pero no me acordaba de nada, así que habrá que verla de nuevo. Qué bonito es todo el trabajo. Yo creo que es artístico, no ártico, tanto en las ilustraciones del ending, que me recuerda un poco a Outloud Star, como la animación y la escultura del principio, dice. Y Refiriéndose después a la otra está. película o a Sirius. No, que creo que lo estoy leyendo en el orden inverso. Ah. Pero primero dice eso y después se dio cuenta de que Sanrio hizo una Sí, película en stop esa motion. película se llama Nutcracker Fantasy y es súper bonita. Y también es cortita, así que podríamos verla también ese episodio que podamos meter todo al saco a Sanrio, la verdad. Y queda de Dave Brancini que dice: solo mando saludos porque no está enterado de esta película. Abrazo, dice. Gracias, eso fue el apoyo. Eso es lo que. Sí, muchas gracias. Y eso es todo. Eso es todo. Que igual pensé que podrían no haber comentado nadie también. No, sí, Es otra nueva opción. hay gente que nos apoya, nos escucha y nosotros estamos súper agradecidos, de verdad. Mil, mil gracias a toda la gente que escucha todo el episodio de Otaku No Shoso. Así que felicidad. Sí, muchas gracias. Gracias a los leales. Tú leyes tu quit. Tú leyes tu quit. Y eso, y hablando de una persona que ha sido leal con nosotros y ha estado en un montón de episodios nuevamente, Love, muchísimas gracias por estar tan orgulloso. Gracias. Y no conocí esta película, así que muy bien. Fue una experiencia. Grande Chiri. Solo diré una experiencia. Está bien, está bien. Yo estoy muy, muy contento. Tú sabes que va a ser la última y ahí te tenemos ahí para futuro algo. Prepárense. Como le estaba yo comentando en un principio del episodio, la próxima experiencia otaku nishiosa que se nos viene es Dragon Ball Z. Uf, Uf. uf. Oh, Sí, ahí señores. Se viene uno de los episodios obviamente más esperados. Y que bueno, qué manera de tener que hacerlo, como le estaba diciendo, esto no estaba planeado, ni mucho menos en el sentido de lo que ocurrió en estos últimos días con el fallecimiento de Akira Toriyama. Esto lo teníamos notado hace meses y cayó el día. Por ende, va a ser un especial de Dragon Ball muy diferente. sí, no era lo que esperábamos. Sí. Quiero adelantarles que ustedes tienen que estar imaginando que, al igual que como lo hicimos con Sailor Moon, nosotros vamos a tener que dividir un poco la experiencia de Dragon Ball Z. Sí, Sí, definitivamente. nosotros lo habíamos O sea, ya hablamos de una. Sí, sí, hablamos de Dragon Ball, sí, pero vamos a hablar de Dragon Ball Sí. Z ahora, y nosotros vamos a adelantarle al tiro que el próximo episodio tiene que ver con Raditz, Vegeta y Freezer. Vamos a hablar de toda esta tanda de Dragon Ball. Así que, ¿qué decir? Pues vamos a estar con Daniel Madrid, obviamente. Va a pasar re bien. Y nada, voy a estar re contento, voy a estar grabando de nuevo, Pau. Sí, lo estamos logrando. Sí, let's fucking go. Así que eso, muchas gracias por escuchar otro episodio de Otaku. Sí, muchas gracias. Muchas Que tengan gracias. bonita semana. Que estén bien. Y gracias nuevamente, Sanrio, por traumar una generación de cabros chicos.